La persiana. Alessandro Rastani ha dicho que, por las noches, envuelto en sus sábanas de broker, sueña con una nueva recesión. La honestidad fría con la que lo dijo ayer en una entrevista concedida a la BBC asusta, pero al tiempo crea simpatía, la de saber que este hombre, trajeado como tantos, arrogante como tantos, no miente como tantos otros. Sus palabras, tan terribles que enuncian claramente que de esta crisis que está arruinando a tanta gente, muchos están sacando una buena tajada, son en cierto modo una liberación. También ha dicho que Goldman Sachs domina el mundo y que en este imperio bancario importa poco o muy poco si se recupera o no la zona euro. También lo sabíamos, o por lo menos lo sospechábamos. El dinero se mueve siempre maximizando su interés, y el dinero no tiene ética ni visión a corto plazo. Antes de que Goldman Sachs dominara el mundo, aunque ya intentara hacerlo, hubo una gran crisis especulativa. Era el llamado crack del 29, que supuso el primer gran aviso a lo que la economía especulativa podía conllevar. Roosevelt, pese a ser tratado de marxista por gran parte de la política yanqui, estableció una serie de regulaciones para controlar los desmanes bursátiles y reactivar así la economía real. Fue el llamado New Deal. De algunas de sus líneas maestras salieron leyes, como la que impedía a los bancos de inversión ejercer como bancos de depósitos. Es decir, que el ahorro y la inversión no estaban gestionados por las mismas manos, y sobre todo, que los ahorros no se utilizaban como inversión. Esta ley fue derogada en 1998 para permitir la creación del conglomerado Citibank, actualmente propiedad de Bank of America, en suspensión de pagos. Toda la desregulación iniciada por Reagan en los 80 y continuada por todos y cada uno de sus sucesores ha ido encaminada a allanar el terreno para que las nuevas megaentidades financieras puedan maximizar beneficios. El riesgo era tan grande que Lehman Brothers y Merrill Lynch, las dos megabancas comerciales, aparte de Goldman Sachs, quebraron. Fue como darle a Goldman Sachs carta libre. Crisis es oportunidad, como nos recordaba ayer Rastani, que recomendaba a cada ciudadano que se prepare para pescar en el río revuelto o para morirse de hambre. Pero claro, para entrar en ese juego, se parte de un capital de inicio. Solo que ellos, los brokers que duermen en sábanas de sedas y sueñan con apocalipsis financieros, empiezan jugando con el nuestro. Gracias, Rastani, por ser un hijo de puta y además reconocerlo. En Ágora Sol, La Persiana. Y os damos la bienvenida aquí en Ágora Sol Radio a esta persiana, bueno, que ha empezado hoy, así como ha empezado con estos 27 graditos que tenemos ahora en Madrid, que sigue haciendo calor, y doy la bienvenida a la siempre inconmensurable María Tahosa. Buenas noches. Buenas tardes, Gerardo. Bueno, tardes o noches, según se mire. Si habéis cenado, noches, si no, tardes. Y da igual en qué punto esté el sol. Sí, lo importante es dónde esté el sol de referencia, es decir, el sitio de donde el que os informáis, que sabéis que aquí tiene forma de ágora. Así es, y vamos a comenzar ya nuestro programa, y como siempre sabéis que podéis participar, porque de hecho queremos que nos comentéis qué es lo que os parece lo que estáis escuchando, y para eso tenéis el teléfono Ágora Sol 915239974. Nuestro técnico Dede estará encantado de responderos. Sí, y mientras con las otras manos hace 10.000 cosas más al mismo tiempo, es una de sus cualidades. Sí, os contestará. Sí, y después tendremos también el Twitter, que nos podéis encontrar en @agorasolradio, y el Facebook, que el también Facebook, se llama igual. Agorasolradio, y también podéis mandarnos un correo directamente a lapersiana@gmail.com o a agorasolradio@gmail.com. Así es, y sin más, vamos a comenzar comentando cuáles son las asambleas del día. A las 6 de la tarde, hace ya un par de horas y media, comenzó la asamblea de dinamización de asambleas, que bueno, con un poco de suerte todavía sigue reunida en la Plaza de las Descalzas. A las 7 de la tarde comenzó la asamblea de autoempleo y cooperativas, también en la Plaza del Carmen. A las 7 y media la asamblea de política económica dio lugar en la Plaza del Carmen y seguramente seguirán reunidos. Y hace una hora, y probablemente también sigan reunidos porque anda que no tienen tela que cortar, Ha comenzado la Asamblea de Sistemas Financieros, también en la Plaza del Carmen. A las 8 de la noche, la Asamblea de Conexión Externa, en la Plaza del Carmen también, y podremos tener toda la coordinación de comisiones de Sol. A la misma hora, a las 8, Asamblea de Legal en la Plaza de las Descalzas. A las 8 de la tarde, Asamblea de Política a Largo Plazo, en la calle Pontejos. Ya para mañana, miércoles 28 de septiembre, a las 7 y media se convoca un stop desahucios para intentar evitar que una anciana de 82 años se quede en la calle. El lugar, en la calle Duquesa de Parcent 94, en Aluche. A las 6 de la tarde empieza la Asamblea de Energía en la Plaza del Carmen. Ahí podréis hablar en esta asamblea que pertenece al subgrupo de Medio Ambiente. A las 6 de la tarde también, Asamblea de Interregional de Dinamización en la Plaza de Jacinto Benavente. Os invitamos a participar para compartir experiencias y metodologías en torno a la dinamización de asambleas. Os esperan soletes, como pone aquí. A las 6:30 la asamblea sobre la reforma de la ley electoral en la Plaza de Ópera, y ahí se reunirán este grupo que pertenece al subgrupo de política a corto plazo. A las 7, Asamblea de Medio Marino y Litoral en la Plaza del Carmen. A las 7 de la tarde también, Asamblea de Ciudad de Medio Ambiente en la Plaza del Carmen. A las 7, Asamblea de Soberanía Alimentaria en la Plaza del Carmen. Todas estas asambleas que pertenecen al subgrupo de Medio Ambiente. A las 7:30, la tercera sesión de Escuelas Populares. Análisis para principiantes en crisis económicas en la Academia Atlantic Group, en la calle Gonzalo de Córdoba 2, primera planta, próximo a la Glorieta de Quevedo. A las 7:30, Economía, Difusión, Acción, en la Plaza del Carmen. Es el grupo de trabajo de economía quien organiza esta asamblea. A las 8 de la tarde, la Asamblea Interbarrios de Educación, en Cortilandia. También a las 8, y a partir de ahora, todas, salvo la última, son a las 8, Asamblea de Extensión Internacional, en la Puerta del Sol. La Asamblea de Huelga General, en la Plaza del Carmen, a las 8. Asamblea del Grupo de Trabajo de lo Social en el Callejón de las Cadenas, en la calle Alcalá con Sol. A la misma hora, la Asamblea General del Grupo de Medio Ambiente. Y por último, la última asamblea, que empieza a las 8, reunión abierta y horizontal, jornada de lucha del 29S, en la Puerta del Sol. Sin querer corregirte, a las 9 de la noche, la Asamblea de Difusión en Red se reunirá en el culo del caballo, en la Puerta del Sol. Sin olor a culo, porque el caballo no es real. Una vez más, esta semana es decisiva para la situación de la economía griega. El primer ministro Yorgos Papandreou está hoy de visita en Berlín, mientras las bolsas lo celebran con euforia. Los mercados creen que es un gesto de confianza de que la crisis helena va a levantar cabeza. Mientras, la troika, formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, acechan a Atenas para mirar con lupa si las medidas de austeridad se están cumpliendo. Papandreou se ha bajado los pantalones hoy frente a los empresarios alemanes, asegurando que Grecia cumplirá las condiciones impuestas, porque la sociedad así lo requiere. Sin embargo, parece que el primer ministro griego no ha girado su asiento en el Parlamento hacia la Plaza Sintagma, donde las protestas no cesan. Precisamente es en la Cámara Legislativa griega donde hoy se aprobará el impuesto de patrimonio, que se aplicará a todos los ciudadanos y con el que se pretende conseguir un nuevo tramo de rescate europeo para evitar que el país entre en quiebra. Mientras, las protestas de diferentes sectores laborales han paralizado Atenas. Ayer se vivió una jornada de huelga en el transporte público, afectando a metro, funiculares, ferrocarriles y también autobuses. Por su parte, los controladores aéreos se han sumado a las protestas, denunciando estrictas condiciones laborales y negándose a trabajar tiempo extra. La política de recortes que está llevando a cabo el gobierno Papandreou para intentar salvar su economía repercute en una concatenación de merma de beneficios sociales para los griegos, pero, paradójicamente, los mercados se siguen beneficiando, acumulando sus ganancias. La persiana. Vacaciones de sol sin playa. Pues muy buenas tardes a todos y agradezco mucho empezar hoy porque es una fecha idónea para comenzar un espacio sobre viajes. Hoy, 27 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo, desde que en 1980 lo propusiera la Organización Mundial del Turismo. Felicidades a todos, los que habéis viajado y los que no. Eso es. Cada año hay un país emisario y en este 2011 le ha tocado Egipto. El lema que promueve es precisamente turismo y acercamiento de las culturas. Y es cierto que el turismo es una herramienta fundamental de acercamiento de la sociedad y de la concienciación. Esto se traduce en hechos de lo más cotidianos. Es mucho más fácil comprender las costumbres de tu vecino marroquí musulmán si has tenido la oportunidad de viajar al país vecino. Y es muy común, por el contrario, ver a gente renegando precisamente de cosas que no conoce. ¿Y qué podemos hacer para evitar esto, Claudia? Pues eso más adelante te lo cuento. No quieras adelantarte. Por ello me gustaría hacer un pequeño llamamiento para que seamos todos un poco más viajeros y un poco menos turistas. Este es el primer consejo que te puedo dar, María. Un poco más viajeros en el sentido de relacionarnos con la gente de los lugares donde viajamos, de interesarnos por la cultura, de empaparnos del lugar al que hemos llegado, porque muchas veces lo agradece tanto quien te recibe como tú, como una nueva experiencia. Aunque siempre nos cueste un poco más, un pequeño esfuerzo al principio hacer el ridículo con el idioma, probar algo que no nos tiene muy buena pinta o hablar con un autóctono. Pero el turismo, al menos el modelo que hay establecido hoy en día, es también una industria que contribuye a la destrucción de nuestro planeta. Esta misma mañana, como han comentado nuestros compañeros anteriores de la Soleada Verde, ha tenido lugar, con motivo del Día del Turismo, una declaración de principios de la ONG Ecologistas en Acción, que ha denunciado el modelo de turismo dominante, de carácter masivo, que a pesar de lo que parece, solo es practicado por un 20% de la población de la sociedad de los llamados países desarrollados. El despilfarro de recursos en algunos países es cuanto menos impactante. Un ejemplo. En la actualidad, más de 1.200 millones de personas carecen de agua potable, mientras que un europeo medio necesita el orden de 200 litros de agua diarios, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, y para más inri, hay que recordar que muchos de estos países se valen del turismo, en gran parte, debido a que las potencias occidentales les han desprovisto de otros recursos, o han permitido que se haga un mal reparto de ellos, o les han desprovisto de su propia historia, como es el caso de Egipto, completamente expoliado. Y con todo este panorama, ¿qué podemos hacer nosotros como turistas? Porque gran parte de lo mismo que se puede hacer al consumir otros productos. Sí, efectivamente, gran parte de lo mismo que se puede hacer al consumir otros productos en nuestra vida cotidiana. En primer lugar, asegurémonos de elegir proveedores que respeten los códigos, que respeten el medio ambiente y los derechos humanos. Esto es fundamental. Después, utilizar los recursos naturales con moderación. Estamos hablando antes del agua, pues además la electricidad y otros muchos recursos. Por otro lado, minimizar los residuos que producimos. Es muy común estar entre las calas de Menorca y ver cómo un barco de estos pequeños, o un yate pequeño, tira la basura al mar. Lo hacen con frecuencia en lugar de tirarla cuando atracan. ¿Y esto no está penado? ¿No se persigue? No, es de lo más común. Lo puedes ver en cualquier playa o cala de las islas. Uh-huh. Otra opción es intentar que, al comprar recuerdos del lugar donde viajamos, favorecer a la economía local, a la artesanía, ¿no? Esto tengo una anécdota muy interesante. Cuéntanosla. Para que veáis hasta qué punto el turismo puede ser absurdo y la venta de souvenirs puede ser esa parte de complemento de un turismo negativo, por así decirlo. Hace muchos años mi madre fue a Cuba y me dijo, ¿qué te traigo? Digo, tráeme lo que quieras. Y me trajo una camiseta del Che. La camiseta del Che era, aparte, la primera que tenía era que era fosforescente. O sea, es decir, en la oscuridad, una especie de fantasma del Che se te iluminaba en el pecho. Esto ya de por sí hacía que no te quisieses poner la camiseta, pero es que cuando le eché un vistazo, la camiseta comprada en Cuba a $10 tenía la etiqueta de Mataró. Increíble. Es decir, era made in Mataró. Es decir, esa camiseta había, hace 10 años o 15 años, ahora por lo menos, había viajado, hecho, fabricada en Mataró, viajado hasta Cuba con todos los costes de transporte y vendida por $10. Y con toda la contaminación de ese transporte, sí, también. Sí, o sea, vosotros haceros una idea de qué porcentaje le llegaba a la persona que le vendió esa camiseta a mi madre. O sea, hasta qué punto es ridículo esto. Bueno, perdona que te interrumpa, pero la anécdota camiseta, lo icono de la globalización. Sí, sí, sin duda. Bueno, pues además, como otro consejo, siempre que viajemos a lugares protegidos, es recomendable informarse de cuál es la mejor manera de visitarlos para causar el menor impacto posible, porque hay arrecifes de coral, parques naturales que siempre se ven afectados, sea poca gente o mucha la que lo visita. Y sobre todo, no adquiramos flora o fauna protegida en estos lugares a los que vayamos. En definitiva, y esto está muy relacionado con lo que hablábamos al principio, ser más viajeros y menos turistas, lo de toda la vida, donde fueres haz lo que vieres. Intentemos dentro de nuestras posibilidades acoger algunas costumbres del lugar donde viajamos, porque nuestras acciones pueden repercutir de algún modo social y ambientalmente. Muy bien, Claudia, pues esta primera sección de vacaciones de Sol sin Playa ha sido una especie de declaración de principio sobre lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora en La Persiana, en esta sección, ¿verdad? Tú lo has dicho. Yo, vamos, lo primero que te lo agradezco en nombre de todas las orejas que están al otro lado y sobre todo, pues eso, que nos vas dando ideas para que se nos quite un poco esta quemazón que tenemos, darnos alternativas sin molestar a los demás, es decir, y salir fuera viajando en vez de turisteando. Y también para que nos ayudes a imaginar esos lugares a los que podamos ir y dejar de estar indignados por un momento para imaginar mejores lugares. Evasión. Así bien, es. De eso se trata. Veremos qué podemos hacer. Pues, Claudia, muchas gracias. Te esperamos a la semana que viene. Gracias. Cuando baja el sol. Ya ha bajado el sol sobre Madrid, ya es de noche, aunque nosotros no lo hayamos visto. Y al otro lado de la línea, si no me equivoco, tenemos a Ricard Arís, que ya nos escucha, ¿verdad, Ricard? Hola, buenas tardes, noches o lo que queráis. Buen vespera. Buen vespera. Se me ha escuchado con retorno aquí. Ahora mejor, ¿no? No, sigo teniendo un eco raro, ¿no? Me siento divino. Yo te escucho bien, ¿eh? Ah, sí, no, pues yo a mí no, te lo prometo. En todo caso, es un placer escucharte, aunque sea raro escucharse uno mismo. Por favor, hablar otro, a ver si se si escucha mejor. Ricard, buenas tardes. Hola, María, ¿cómo estás? Hoy hemos contado contigo para La Persiana para analizar algo que ha tenido bastante bombo en las redes sociales. Lo hemos podido ver a primera hora de la mañana, cómo, y bueno, también Gerardo pues lo analizaba al principio. El broker Alessandro Rastani pues hacía una, explicaba más o menos lo que viene a ser la bolsa y todo y lo que todos nos olíamos, pero lo hacía de manera totalmente sincera, comentando pues lo que sueña un broker y cómo se puede aprovechar de la recesión. Bueno, más o menos tú has estado investigando, Ricard, ¿qué es lo que has podido encontrar? ¿Cuál es el análisis que puedes hacer? Oye, no quiero ser mandón. Pero vamos a poner primero el vídeo, ¿no? El corte donde podamos ver qué es lo que ha dicho Rastani. Por si alguien no lo ha escuchado, alguno de los oyentes de La Persiana, ¿te quedas escuchándolo con nosotros, Ricard? Sí, por supuesto. Vamos a hacer la traducción simultánea de estas que nos gustan tanto aquí en Agora Sol y después ya comentamos lo que ha dicho este querido hijo de puta, como le llamaban la columna. It's gonna crash and it's gonna fall pretty hard because markets are ruled right now by fear. Esto no va a funcionar porque el mercado está regido por el miedo. Los inversores, hablo del dinero, del gran dinero, del dinero inteligente, las instituciones, las grandes cadenas, no están comprando todo esto. No les interesa y saben que el mercado está completamente vendido. No importa cuánto dinero se ponga, no va a funcionar, porque el problema no se va a resolver. El euro va a caer, y va a caer duro porque los mercados están gobernados por el miedo. Ni los grandes ni los pequeños inversores. El dinero a lugares más seguros como bonos del Tesoro, bonos a 30 años o el dólar estadounidense no va a funcionar. Seguimos oyendo que cualquier cosa que los políticos propongan no es correcto. ¿Podría decirnos qué habría que hacer para tener a los mercados más contentos? Es complicado. Personalmente no me importa. Yo soy un inversor. A mí no me preocupa hacerlo bien. Si veo una oportunidad para hacer dinero, voy por ella. Para la mayoría de los inversores no nos importa cómo vamos a arreglar la economía, la situación. Nuestro trabajo es hacer dinero de ello. Y personalmente, llevo 3 años soñando con este momento. Tengo que confesar que cada noche cuando me voy a la cama sueño con otra recesión, con otro momento como este. ¿Por qué? Porque la gente no parece recordarlo, pero la depresión de los años 30 no fue debida solamente a un crack financiero. Hubo gente que se habría preparado para sacar dinero de aquel colapso. Creo que cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede tener la oportunidad de hacer dinero con esto. Cuando el mercado colapse, cuando el euro caiga, si sabes lo que hay que hacer, si tienes un plan, puedes sacar mucho dinero. If you know what to do, if you have the right plan to set up, you can make a lot of money from this. For example, hedging strategies is one. Then investing in bonds, treasury bonds, that sort of stuff. Como puede ver, estamos todos boquiabiertos ante lo que acaba de decir. Apreciamos su sinceridad, pero ¿qué pasa con el resto de nosotros, con el resto de los europeos? Escuche, voy a decirle algo a todas las personas que están viendo esto. Esta crisis económica es como un cáncer. Si nos paramos pensando que se va a pasar, va a crecer como un cáncer y va a ser demasiado tarde. Lo que les diría a todo el mundo es que se preparen. No es el momento para creer que los gobiernos van a arreglarlo. Los gobiernos no controlan el mundo. Goldman Sachs gobierna el mundo. Y a Goldman Sachs no le importa este plan de rescate. Básicamente, lo que le diría a la gente, porque yo quiero ayudar a la gente, es que hay formas de hacer dinero sin necesidad de ser inversor. Lo que necesitan hacer es aprender a hacer dinero desde los mercados base. Lo primero que la gente debería hacer es proteger sus bienes, lo que tienen, porque en menos de 12 meses los ahorros de millones de personas van a desaparecer. Y eso es solo el comienzo. De modo que les diría que se preparen y que actúen ahora. Porque el riesgo más grande que la gente puede presumir ahora es no actuar. Esto es lo que decía Rastani. Perdona el principio de la traducción, que ha habido una desincronización entre mi texto, mi cerebro y mi traducción a tiempo real. Esto es lo que decía. Es decir, ahora sí, Ricard, ¿cómo lo valoras? ¿Cómo valorar a un tipejo como este, no? Hay mucha... A pesar de todo lo que dice, que es muy polémico, muy directo y, como decías tú, muy sincero, al principio con tu valoración, que me ha parecido al principio del programa, por cierto, bastante acertada, sobre todo la última frase. Hay una cosa, varias cosas que dice que este hombre que son muy ciertas. Por ejemplo, toda la economía mundial se controla con el miedo. No solo la economía mundial, de hecho el miedo es un valor fundamental para controlar políticamente a todo el mundo. Lo llevan haciendo desde hace, bueno, muchísimos años. Bush, padre, ya lo hacía, Bush hijo también lo ha hecho, el propio Rastani está haciendo esto mismo con estas declaraciones, provocando el miedo, intentando provocar el miedo. Hace un par de días o tres, no sé, creo que fue este fin de semana, el propio Obama avisaba de que Europa lo está haciendo espantosamente mal y que se va a quebrar Europa y está provocando miedo, otra vez la palabra miedo, en los mercados mundiales. Y, Ricardo... Por tanto, el miedo es fundamental en todo esto y por eso yo creo que va muy en este sentido las declaraciones de este hombre Rastani. Provocar todavía más miedo, no solo asombro, que es lo primero que ha provocado, sino luego miedo, ¿no? Que es, como digo, un hecho fundamental. Y de hecho, al final del corte de vez que escuchábamos, comentaba que en 12 meses los ahorros de todo el mundo se van a ir al garete. Otra vez, miedo. Y de hecho, recomendaba una actitud de actuar ahora, es decir, supongo que su actuar ahora significa sacar todo el dinero que tengáis del banco, invertirlo, hacer como yo, intentar invertirlo en varios mercados que existen y en los cuales, por cierto, es altamente probable perder todo el dinero que tengas. Es decir, que todo el mundo, lo que está diciendo básicamente, traduciéndolo, es saca el dinero del banco, júgatela a la ruleta rusa. Y no te preocupes, porque yo me voy a quedar tu dinero, porque soy así de chulo y porque tengo muchas más posibilidades de quedarme con tu dinero, que soy mucho más experto que tú en este tipo de mercados. No sé si podría pasar aquí en Europa en algo, una situación parecida a lo que ocurrió en Argentina con ese mensaje que nos manda este Rastani, que se cree un corralito, todo el mundo saque el dinero del banco y la economía de verdad se vaya a pique. Esto sin duda es lo que querría mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, no sé si en Londres supongo que también habrá mucha gente que querrá eso, porque, por ejemplo, para empezar, Inglaterra no está en el euro, si estuviera en el euro otro gallo cantaría, pero en este sentido, claro, mucha gente lo que pretende es acabar con una de las monedas, no sé si la moneda más fuerte, porque no, tampoco soy experto en el tema, pero como mínimo una moneda más fuerte que el dólar, que le ha estado puteando mucho al dólar en los últimos años y que con la crisis económica parece estar cayendo mientras el dólar se va recuperando. O sea, Si nos ponemos en un ámbito conspiranoico, podríamos afirmar que la crisis económica no es más que un intento del dólar de recuperar su posición inicial de dominación sobre el euro, que hace un par o tres de años estaba en 1,5, no sé cómo está ahora. Es decir, un euro vale... Bueno, al revés, perdón. Para conseguir pagar un euro tienes que pagar un dólar y medio. Pues para dar la vuelta a esto, se podría afirmar, según algunas teorías que puedes encontrar por internet fácilmente, que esto es como una conspiración que Goldman Sachs y todo el mundo intentó para crear una crisis, quedarse, como dice el propio Rastani, el dinero de todo el mundo, y de hecho perjudicar al euro con el intento de salida de que se vaya Grecia del euro, la caída económica de todo el continente europeo, etcétera, ¿no? De hecho, ya lo había comentado alguna vez en tertulia que, bueno, esto de los mercados, si te fijas, y de hecho el caso, la explicación de Rastani lo justifica bastante, es un poco como una plaga de langostas que devora países, que devora economías, que devora, todo lo que encuentra por delante sin pensar en el mañana. O sea, va comiendo, porque es lo que le da beneficios hoy. Mañana le es igual, porque igual mañana yo no estoy. O igual ya me he retirado, o igual vete a saber qué, ¿no? Y claro, en este sentido, Rastani parece un ejemplo, parece una langosta más, ¿no? Digamos. El langostón, un gran bogavante financiero de Wall Street que pues está dispuesto a acabar con todo. En todo caso, lo que dice Rastani es interesante, por ejemplo, en el momento en el que lo relaciona con la Gran Depresión, habla de que la Gran Depresión no fue solo un crack financiero, un crack bursátil, sino fue también una forma de que algunos... pues y se lucrasen ampliamente y se hiciesen con todo eso que estaba de saldo en ese momento, en el momento en el que todo cayó. Hay una anécdota que se cuenta mucho, que es sobre una persona tan oscura como interesante, que es el padre de los Kennedy, que solía ser, era un broker de Wall Street, era uno de los hombres más ricos de Nueva York. Y había un limpiabotas en Wall Street que, además de limpiarte los zapatos, te recomendaba en qué acciones deberías comprar. Es decir, mientras el hombre trajeado de turno estaba esperando para entrar en la bolsa, el limpiazapatos, este limpiabotas, le decía: debería usted comprar maíz, que está subiendo, debería mirar en el mercado de materias primas el hierro que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces iba dando esta, pues, de el hombre estar todo el día en Wall Street y se le iba quedando toda esa run, ¿no? Y entonces un día le limpia las botas al padre de los Kennedy cuando les está limpiando las botas, le va diciendo: no, usted tiene que invertir en esto, tiene que invertir lo otro. Y lo que hizo inmediatamente Kennedy fue ir a la bolsa y retirar todas sus acciones. Esto fue en el 29, pero mucho antes del crash. Es decir, y de hecho los Kennedy salieron reforzados con muchas propiedades. Es decir, porque lo que decía Kennedy es que un sistema en el que un limpiabotas te puede asesorar no estaba funcionando del todo bien. Bueno, el caso es que Kennedy sería uno de estos especuladores que se benefició de la crisis. Ayer por fin vi aquella película Inside Job, es decir, ese trabajo desde dentro y cómo la crisis se ha fabricado desde dentro. El índice de políticas de desregulación financiera que han permitido que exista un monstruo de 50.000 empleados como es Goldman Sachs está hecho uno por uno por los gobiernos sucesivos que ha tenido Estados Unidos. Has hablado de Reagan, has hablado de Bush, padre, no hay que excluir a Clinton, que hizo esta ley que comentaba al comienzo del programa, que permitió la fusión entre la banca de inversión y la banca de depósitos, es decir, la banca donde uno pone sus ahorros y la banca que se encarga de buscar inversiones más o menos rentables. Y posteriormente el gobierno Bush, que sin duda fue el último espaldarazo para toda esta burbuja que se infló hasta ese nivel. Pero, y el propio Obama, de hecho, porque si no recuerdo mal, buena parte de los cargos relacionados con la economía son exmiembros de agencias de calificación. Creo que lo comenta también en el reportaje, en el Inside Job, en el documental, quería decir. Y en este sentido, claro, uno se queda un poco decepcionado, ¿no? Porque ves, hombre, si dices de Clinton y de Obama sobre todo, porque de los Bush ya te esperas lo peor, pero claro, piensas, ostras, quizá esta gente eran una cosa para algo, para que no se... neoliberalice tanto el mercado, ¿no? Pero no, cada vez se da un paso más, y otro paso más, y otro paso más. Y claro, lo único que haces es dar libertad a, bueno, a las langostas que comentábamos antes, a los mercados, para que hagan lo que les dé la gana, y con resultados que, bueno, económicamente hemos visto todos en los últimos 3 o 4 años, ¿no? Además, Gerardo, Ricard, no sé cómo lo veis, pero, y tampoco es por alentar la conspiranoia, pero parece que los mercados nunca están exentos de cualquier tipo de que declaración les afecte. Y tampoco creo que se hayan pasado por alto las declaraciones de Alessandro Rastani hoy. Sin embargo, las bolsas europeas han estado subiendo, han estado en verde toda la mañana. Esto es una confirmación de lo que nos decía. No sé cómo lo veis vosotros. No sé, bueno, en realidad la bolsa española ha estado subiendo, si no me he informado mal, porque Wall Street ha estado subiendo toda la mañana. Por tanto, eso ha beneficiado, digamos, o ha tenido un efecto rebote. Lo que desconozco es las razones por qué ha subido Wall Street. Es decir, si ha subido Wall Street por las declaraciones de Rastani, bueno, me parece más que preocupante, ¿no? Porque no sé si realmente cómo tomarme este hecho, ¿no? En realidad, Wall Street ha sido siempre igual, ¿no? No ha engañado a nadie. En este sentido, Rastani es un ejemplo perfecto, porque es de una sinceridad chocante, ¿no? Que te da como una bofetada en la cara cuando escuchas lo que dice, pero es que lo dice con toda sinceridad. ¿Sí? Claro, a eso me refiero un poco, que nos cuentan estas declaraciones, nos dice que al final los inversores bursátiles se benefician de las situaciones de recesión o demás, y mientras Grecia sigue cayendo, está pactando con Alemania su segundo rescate y las bolsas siguen subiendo. Ahí tenemos uno de los motivos que ha impulsado las bolsas europeas, por lo menos, que ha sido este plan de rescate, esta ampliación teórica del plan de rescate. Ya se sabe que con Grecia tenemos un día sí y otro no, ¿no? Es un día las bolsas reaccionan positivamente ante una posible intervención, un acuerdo de plan de rescate. Al día siguiente sale un nuevo dato ocultado por el gobierno griego y las bolsas del mundo entero vuelven a caer, ¿no? Es decir, que por ejemplo Goldman Sachs, esta empresa que domina el mundo, según Rastani, es una de las principales acusadas en la ocultación de la deuda pública griega, es decir, una de las causantes de esta crisis galopante que Obama nos dice ahora que tenemos que recortar. Es decir, esta crisis está fabricada en Estados Unidos, aunque haya sido global y todos los bancos mundiales, todas las bancas de inversión mundiales se hayan sumado con gozo a toda esta subdivisión en paquetes de las inversiones, a esta compra de hipotecas subprime, es decir, a buscar el máximo interés pensando que el riesgo era mínimo. Pero si uno sabe, no ya de economía, sino de la vida, el máximo interés, es decir, el máximo beneficio, va acompañado siempre del máximo riesgo. Y esto es lo que ha pasado. Estábamos jugando con gasolina, haciendo malabares con cócteles Molotov, y al final ha pasado lo que ha pasado. Exactamente. Además, dando un paso más a tu análisis, es como si Estados Unidos lanzara una bomba atómica en el centro de su país y la onda expansiva afectara a todo el mundo, ¿no? Pero como Estados Unidos tiene una economía tan fuerte y tan liderada por ellos mismos, claro, las agencias de calificación no van a bajar. El otro, hace un par de semanas o tres, bajaron un punto la calificación de Estados Unidos porque era evidente, o sea, no podía mantenerse la AAA en la situación que estás, pero fue más un hecho cara al público, para que no se diga que no son eficientes, que otra cosa, porque la propia economía americana se protege a sí misma. Pero claro, cuando Estados Unidos estornuda, todo el mundo tiembla y todo el mundo coge la gripe. Y todo el mundo coge una manta. Pasan casos como el de Grecia, en el que se han ocultado datos, y como decías tú mismo, es una crisis creada desde Estados Unidos, ni más ni menos. O sea, la crisis se la han inventado ellos y la está pagando todo el mundo, prácticamente menos ellos. Además, hoy tenemos las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que ha lanzado una reprimenda contra la Unión Europea, diciendo que sus líderes no están actuando lo suficientemente rápido contra todo lo que se nos viene encima. Bueno, con todo respeto para Obama, pero que se mire a sí mismo al espejo antes de decir nada, porque también A ver, Obama, para solucionar la crisis, ha hecho lo que ha podido, pero igual podría haber tomado mil medidas, como por ejemplo volver a regular todo lo que desregularizaron los gobiernos anteriores, o como mínimo tomar algunas medidas de regulación en este sentido. Lo que pasa es que, claro, en Estados Unidos, o por lo menos intentarlo, hubiese sido un detalle, ¿sabes? Pero aunque no lo consiguiera, porque el Congreso, de tanto republicanos como demócratas, lo impidieran, ¿no? Pero el hecho de intentarlo, para mí, hubiese sido un punto a favor, ni que fuera, pero tampoco ha hecho nada en este sentido. No ha vuelto a regularizar nada, se ha quedado en lo que estaba. Porque sí, y menos cerca de sus elecciones, que está bastante, relativamente cerca de unas elecciones. Claro, ahora no se podrá regular el mercado financiero, porque eso, vamos, le quitaría todos los votos posibles que pudiera tener, tanto de su lado como los de los republicanos, claro. ¿Estás seguro de eso, Ricardo? ¿De qué? O sea, quiero decir, porque antes ponía el ejemplo de Roosevelt, ¿no? Sí. Que se podría relacionar directamente con Obama en esta situación que tienen los dos. Es decir, son los presidentes entrantes tras una gravísima crisis económica. Ajá. Roosevelt, y lo comentaba también en la columna con la que abríamos el programa, fue tachado de marxista, de antiamericano, de todo tipo. O sea, le dijeron todo tipo de salvajadas. Socialista, digamos. Sí, que Estados Unidos... Exactamente, en Estados Unidos la palabra socialista era un insulto y se aplicaba muy habitualmente a Franklin Delano Roosevelt. Delano, qué nombre más gracioso. El caso es que ha pasado todo este tiempo y ahora tenemos una situación parecida. Obama se encuentra en una situación muy parecida. Lo que consiguió Roosevelt, además de reactivar la economía, enfrentándose al Senado en numerosas ocasiones, enfrentándose al Congreso, enfrentándose a la opinión pública, enfrentándose a Wall Street muchas veces, lo que consiguió fue ser el presidente más querido de la historia de Estados Unidos, sin lugar a dudas. Es decir, claro, una votación masiva tras otra, ganándolas, incluso aun siendo, sobre todo en la última parte de su mandato, muy cuestionable lo que estaba haciendo. Pero se había ganado una licencia para siempre, porque había salvado al país, había rescatado al país. Quizá no sería el momento de que los políticos empecen a apostar a largo plazo en vez de a corto. Sin duda, o sea, eso por descontado. Otra cosa es que tengan las narices, por no decir otra parte del cuerpo, de hacerlo, y B, que tengan el apoyo de sus propios partidos. Aquí yo creo que en este sentido los mercados, así en etéreo, como ya debatimos sobre este tema, pero tanto los mercados como los lobbies, como toda la gente con capacidad de influencia en Estados Unidos, que ciertamente no es poca, iba a hacer una presión sobre los demócratas descomunal, y iba a hacer todo lo posible para que ninguna de las medidas de re-regulación del mercado saliera adelante. Es lo que comentaba antes. Intentarlo hubiese estado bien. Otra cosa es que ni lo haya intentado Obama. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo que que Obama debería hacerlo, pero es que no va a hacerlo, porque no sé si él mismo cree en esto, y en segundo lugar no estoy segura de que hubiese manera humana posible de conseguirlo. De hecho, Obama se ha quedado un poco, por desgracia, en el casi, digamos, porque bueno, llegar a la presidencia ya ha sido muchísimo, pero por desgracia creo que si no sale reelegido en un año o algo así, creo que se va a quedar en el presidente del casi, es decir, del que casi podría haber sido un gran, gran presidente, pero se quedó en que ni los suyos propios le dejaron hacer una primera presidencia, porque, por ejemplo, en el caso de la sanidad, todo el mundo le puso todas las trabas que pudo. Y en este caso de re-regulación de los mercados financieros, creo que pasaría lo mismo. Volviendo un poco a las declaraciones de Alessandro Rastani, bueno, pues como decía la periodista de la BBC, la cadena en la que se hizo esta entrevista, todos los que estaban alrededor se estaban quedando boquiabiertos, igual que se ha quedado pues el lector común cuando ha visto estos, me refiero, el lector que no es un broker, cuando ha leído estas declaraciones. Y se ha llegado incluso a difundir en internet que pues que podría ser un rumor, que Rastani podría tratarse de un actor, no sé esto qué tipo de sentido tendría, pero incluso la BBC ha tenido que emitir un comunicado diciendo que en ningún caso se trata de un rumor, que no les consta, que en principio esta entrevista es real. Bueno, es que estos rumores me encantan porque son muy definitorios de cómo es la sociedad hoy en día, ¿no? Realmente la gente sabe que se puede crear opinión, que se puede crear realidad mediante las noticias. Parece un concepto que un poco complejo para el común de los mortales, pero no, en realidad todo el mundo lo sabe, que la gente se inventa noticias y crea realidades mediante estas noticias, y por eso mucha gente duda, ¿no?, de este tema, y de hecho las conspiranoias y las teorías extrañas y extravagantes sobre mil temas aparecen cada día, porque la gente no se cree lo que le están contando, lo cual es muy sano, por cierto, y muy recomendable en muchas ocasiones, pero hay casos extremos que provocan esto, ¿no? Que la BBC tenga que decir, no, es verdad, el tío este existe realmente, no es un actor, es un personaje que realmente lleva haciendo tal, de hecho, según he leído, es un gurú de los brokers, pero claro, lo bueno que tiene la sociedad de la comunicación es que es eso, pero lo malo, por otra parte, es que a veces no te crees todo lo que te dicen, aunque sea verdad. Ahora, si te parece, Ricard, vamos a pasar a hablar de Palestina. Vamos a hacer una introducción, María y yo, del asunto, y después okay. Mantente ahí a la espera, que te seguimos conectados. Muy bien. No va a volver a pasarnos esto. Quiero ya más de lo mismo, y tú eres más de lo que puedo aguantar. No vas a volver a sentirte único, algo especial, algo importante. Búscate a alguien que te... En la Asamblea General de 2010 en la ONU, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, cerraba su discurso deseando que en la próxima cumbre de Naciones Unidas, en este 2011, Palestina ya fuera un Estado independiente. No se olvidó de guiñar un ojo a su aliado israelí, añadiendo que la independencia y la dignidad palestinas son condiciones indispensables para garantizar la seguridad del Estado judío. Sin embargo, un año después, el propio Obama hace uso del veto que corresponde a Estados Unidos como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Un día antes del discurso en el que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, reivindicaba el reconocimiento del Estado palestino, Barack Obama anunció que bloquearía la propuesta. Pese a la declaración de intenciones de Washington, los palestinos siguieron con entusiasmo la visita de Abbas a Nueva York y su intervención en la Asamblea General. A su vuelta, Abbas ha sido recibido como un héroe por sus conciudadanos. Esto es lo mejor. Una de las condiciones para la adhesión de los territorios palestinos a la ONU que reclamó Abbas fue el restablecimiento anterior a las fronteras de 1967, tras la Guerra de los Seis Días, y tener Jerusalén como capital. Añadió, además, que no negociarían con Israel si continúa la política de establecer asentamientos judíos en territorio palestino. Vuelven mis soldados a casa. Poco después de la intervención de Abbas, el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, alardeó de su voluntad de establecer la paz con el pueblo palestino, además de otros países árabes. Sin embargo, el gobierno israelí anunció hoy la construcción de 1.100 viviendas en Gilo, Jerusalén, territorio conquistado durante la Guerra de los Seis Días. A partir de hoy, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne a puerta cerrada para debatir sobre la aprobación o no de la reivindicación palestina. La propuesta necesita tener al menos 9 votos a favor, sin ningún veto de los 15 miembros que integran esta rama de Naciones Unidas. Obama ya ha anunciado el no de Estados Unidos, al igual que Alemania y Colombia, mientras que China, Rusia, India, Sudáfrica, Brasil y Líbano se muestran favorables. Francia, Portugal, Bosnia y Gabón no han anunciado su decisión aún. No hay una fecha exacta para la emisión de una resolución. De momento, nos quedamos pensando si la creación del Estado palestino será la solución al conflicto que durante más de 60 años ha mantenido con Israel. Ricard, ¿será la aprobación de la reivindicación de Mahmoud Abbas la solución para el conflicto Israel-Palestina? Bueno, es que encontrar una solución para el conflicto de Israel-Palestina, si no se ha encontrado en 60, 70, no sé cuántos años llevan, complicado va a ser, sinceramente. La verdad es que la solución para Palestina sería un poco como hizo el Parlamento catalán en el año 36, si no me recuerdo mal, de autoproclamarse como país independiente. Claro, tuvo sus consecuencias lógicas, que fue una guerra, pero a ver, vamos a ser prácticos. Palestina e Israel llevan, o los países que rodean a Israel con Palestina llevan en guerra pues 60 años, o sea, no sé qué se podría perder en esto porque la guerra ya existe desde hace décadas. En este sentido, por decirlo así, esperar que Israel vuelva atrás a las posiciones iniciales del acuerdo parece algo absurdo, porque hoy mismo, como comentabais, han anunciado nuevos asentamientos ilegales porque según creo no les interesa para nada la paz con Palestina. No es una razón, o sea, si algo no interesa a Israel es la paz, porque primero son un país altamente armado, altamente ¿cómo le diría? Con un ejército de lo mejor del mundo, por lo tanto no temen a nadie, y en este sentido no temen enfrentarse a nadie. Es un país que vive, al menos sus dirigentes, estoy hablando obviamente, sus dirigentes viven para vivir en combate contra alguien, ¿no? Digamos, para tener un elemento de confrontación constante, ¿no? Y yo sinceramente veo muy muy complicado una solución a este conflicto, pero muy complicado. Quizá la solución para el conflicto palestino-israelí pase más por el pueblo israelí que por el palestino, aunque suene mal decirlo. Es decir, quizás solo sea a través de la concienciación de la sociedad israelí, ¿no? Recordamos que hace unos meses salieron a la calle pues de una manera que sonroja a todo el movimiento, por ejemplo, 15M en España, unas 350.000, incluso 500.000 personas llegó a ver en las calles de Tel Aviv pidiendo pues básicamente lo mismo que se pedía aquí, es decir, un cambio en las instituciones. Quizá un cambio en democrático interno dentro de Israel podría ayudar a crear una relación distinta con los palestinos. ¿Qué opinas, Ricardo? Ayudaría. Lo que pasa es que hay un elemento muy complicado en este conflicto, que es la larguísima duración del conflicto mismo. Es decir, cuando vives contra alguien, es muy complicado de repente dejar de odiar a alguien, ¿no? El odio es un elemento muy muy muy importante. Volvemos un poco al tema a lo que empezamos hablando, ¿no? El miedo al que está delante de nosotros y que nos quiere matar porque nos tira misiles y nosotros contraatacamos con tanques y destruyendo sus casas, y es un elemento de conflicto que nunca acaba, porque si algo caracteriza este conflicto es realmente que está integrado en el interior de cada uno de los habitantes de esa zona, ¿no? De esa zona tan conflictiva. Y el odio al que tenemos delante, el miedo a que nos mate algún enemigo más que rival, es un miedo brutal, ¿no? que se inculca desde que son pequeños, ¿no? Además, ¿sabes? Eso tan típico de que dos niños, uno palestino y uno israelí, se hacen amigos y luego con los años descubren que uno es palestino y el otro es israelí, y sus padres, bueno, se ponen como fieras y no les dejan nunca más jugar juntos, ¿no? Pues esto es lo mismo. Los niños no entienden por qué pasa eso, pero cuando crecen entiende que su prima murió asesinada por un hermano del niño con el que está jugando, ha estado jugando y tan amigo han sido. Entonces, claro, cuando sucede esto y hay tanta historia de muerte, tanta historia de odio, tanta historia de confrontación, es muy, muy complicado que llegue la paz, ¿no? Soy muy pesimista, la verdad, en este conflicto, porque cuando está tan inculcado dentro, realmente es muy complicado solucionar este tipo de enfrentamientos. Pero lo que comentabas tú también de un cambio generacional en la política israelí, un cambio de postura podría ayudar, sí, creo que podría ayudar, pero creo que aún faltan bastantes generaciones para eso. Y además, alejándonos un poco del, digamos, campo de batalla, ya hemos visto que Estados Unidos directamente, antes incluso del discurso de reivindicación de Mahmoud Abbas, dijo que no, que iba a vetar esa propuesta. No sé qué puede tener de, en cómo puede influir la decisión de la comunidad internacional en todo este conflicto. Bueno, es que las decisiones de la comunidad internacional han tenido habitualmente en Israel una influencia cercana a cero, porque se han hecho 1,000 resoluciones en contra de Israel, 1,000 resoluciones para quejándose o protestando contra las acciones de unos y otros, no solo de Israel, vamos a ser justos, tanto de unos como de otros, y pero la verdad, Israel en este sentido se ha incumplido cantidad de resoluciones que previamente había firmado y luego se ha pasado, bueno, por el arco del triunfo, para ser finos. Y es verdad, no hay manera de hacer que Israel tome en serio a la comunidad internacional, porque por lo que decíamos antes, ¿no? Porque tiene un ejército y una capacidad militar muy fuerte, y sin duda porque tiene el apoyo de Estados Unidos incondicional, sea quien gobierne, porque sabe que el lobby judío en Estados Unidos es el gran lobby, el más fuerte de todos ellos. Veremos cómo evoluciona este asunto de la Autoridad Nacional Palestina y su posible legitimación por la ONU. Ahora mismo está reunido el Consejo de Seguridad, veremos qué es lo que saca en claro. Previsiblemente un rechazo, vuelve a intentarlo más adelante, a ver si tiene más suerte. Vamos a hacer una leve pausita aquí para presentaros a la sección Bipartidos de Risa, que ya está en la recámara. Fernando, Richard, buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Llevamos una tarde, Fernando y yo, que no nos ponemos de acuerdo. Uno ha cenado y el otro no, ¿no? Claro. Exactamente. No, yo no he cenado, la verdad. Acabo de llegar a Barcelona en 8 horas de autobús, viajando en alza. Qué bien, con el olor a pies, qué cargable. Sí. Yo vengo de Getafe, que también tiene su aquel. Sí, pero también. Bueno. Iba a decir que estábamos haciendo publicidad de alza, pero no. No, es un horror. Es un insufrible. Además, ahora han puesto megafonía en plan Ryanair y te están despertando todo el rato. Ya no te puedes ni dormir. Es solo oler a pies y escuchar anuncios. Cabe la posibilidad que pongan unos señores calvos con unos látigos para darle más emoción ya a la aventura. Sí. Que vayamos remando nosotros. Eso era interactivo, lo cual podría prevenir trombosis. Como las ratas en la rueda, ¿sabes? Ahí dándole a la dinamo. Bueno, pues hoy estamos cansados porque yo ya sabéis que tuve problemas con el coltán, lo he dejado ya, ahora soy adicto al crack bursátil, no tiene lo suyo. Y bueno, tenemos pues, a Rastani, está yendo a una clínica él, si crees. Está tratándose el tema, ¿no? Sí, con Rastani, sí. Bueno, pues hoy tendremos a una mega estrella que ha caído en el olvido, bueno, pero que amenaza con volver a la primera portada de la actualidad. Hoy en nuestra sección de corruptos de la ayer, portada de la Gaceta, entonces. Hoy y siempre vamos a hablar sobre Mario Conde. ¿Qué esconde Mario Conde? ¿Esconde Mario Conde? ¿Esconde Mario Conde? Pues después veremos la sangre de Conde, sin que le llegue la sangre al río, pero ver si es azul o roja. También vamos a hablar un poco de la actualidad, esta actualidad en Barcelona, ¿no? Que han prohibido los toros, y cómo ha caído esta noticia allí por aquella zona. Pues ¿no, sí, Fernando? Yo acabo de llegar de Barcelona. Y la verdad que los entendidos, los tendidos, están muy, muy preocupados, y vamos a hacer un acto para buscarle a los aficionados a los toros en Cataluña otras actividades. Van a cambiar el programa de la televisión por Entendido Cero. Entendido Cero, en absoluto. Entonces estamos buscando actividades para esa gente para que no caigan en el olvido. ¿Y qué más tenéis? Bueno, volvemos con el cine. Hoy tenemos bastantes más estrenos que las demás semanas. Esta hoy semana tenemos pues, dándonos, 7 estrenos. Dándonos uno ahora. Aproximadamente, a ver. Bueno, un teaser. Pues, mira, de los creadores de Toro Salvaje. Y el Día de la Bestia. Llega ahora. Chihuahua cariñoso. Bueno, luego haremos otra receta más, anticrisis. Así receta de contra la crisis. Hoy nos lo hemos currado un poco más a nivel literario. Hemos decidido un elevar poema. Un poco el nivel cultural de nuestra sección. Y en esos locos bajitos En esos locos bajitos, bueno, dictadores aún no, estamos con corruptos. Con corruptos, poco a poco. Por ende, ¿sabes? Suelen ser un poquito más altos que los dictadores. Es verdad, sí, que la corrupción, sí, pues crece. Sí. No digas por dicho, ende, ¿eh? Por favor, que me sonrojas. Bueno, por ende, en este caso, exclamo por Michael Ende. Por ende, es un placer teneros a vosotros. Quedaos aquí en la recámara y ahora entráis. Muy bien. Nos contáis todo. ¿Vale? Esto para todos. Hasta luego. En el After Sun tendremos a Bipartidos de Risa. Ricard, sigues ahí. La oreja te quema, ¿verdad? Sigo Bipartido de Risa, la verdad. Sí. Son geniales. Tenemos una llamada. Bueno, tenemos dos llamadas pendientes todavía antes de que vengan Bipartidos de Risa con su After Sun. Y la primera de ellas es a una profesora. Tenemos a una maestra que ha estado hoy en la calle dando clase. Entonces, vamos a ver si María nos va explicando esto en lo que llamamos al contacto. Sí, pues se trata de la iniciativa Trae tu silla, que han decidido llevar a cabo los profesores, pues aquellos que podéis ver en los últimos días reivindicando una educación pública en la calle con camisetas verdes, pues porque llevan varios días de huelga, varios días de paro y los recortes pues no amainan. Y su solución ha sido pues llevar a cabo esta iniciativa, Trae tu silla, que consiste en que, ya que queremos una educación pública, que hay más público que la calle, vamos a dar clase en la calle. Y entonces pues ahí hemos podido ver profesores de historia, de matemáticas y de lengua, de inglés, de pues las típicas asignaturas que cualquier niño o cualquier adolescente puede tener en el colegio, en el instituto, en la calle. Lo que yo hubiera dado por esto cuando era estudiante, así no hubiese tenido que hacer novillos. Si las clases fuesen directamente en la calle, podría haber unido mis dos grandes aficiones, que eran aprender y estar en la calle. Sí, Aristóteles tenía mucho ojo con eso. Pues parece que la tenemos, pero dentro de 2 minutos, así pues que vamos, Ricard, vamos a adelantar, ¿qué te parece? Ricard, te despedimos a ti ya con un abrazo fortísimo. Muy bien. Y así pues te quedas escuchando a la profe, pero sin feedback. Si quieres decir algo, nos llamas, que ya sabes que tienes el número. O nos tuiteas. Ese 915239974. Y dices, oye, que si quiere intervenir, no te vamos a dejar a medias. Y entre tanto nosotros, entre que se prepara Lina y pueda atendernos, vamos a ir con nuestra revolución en binario. Otra llamada, esta vez a nuestro Dante Alighieri. Revolución binaria. Y al otro lado de la línea tenemos a Dante, que ahora mismo se nos escapa del estudio alguien que ha venido a hablar contigo. Vamos a utilizar esta magia de la radio, aunque sea una cuestión privada, me parece interesante. Traes algo para Dante, ¿verdad? Sí, hola. Perdona, ¿tú eres? Yo soy Cristian, Punto Sol. Cristian, yo soy Gerardo, encantado de conocerte y de tenerte aquí en los micrófonos de Agora Sol. Recordar que el Punto Sol está abierto todos los días, pues por si queréis mandar a alguien a que se informe un poco de qué va la cosa, y aparte de que se informe con nosotros. Recogida de firmas, sobre todo. Sí, a ver, ¿qué le tienes que dar antes? Nada, era para la estimación, por directamente, que se me ha colado un virus en el ordenador y lo tengo para chope. Perdemos toda la información, pero que tenemos. Vienes muy al pelo, porque esto es la revolución en binaria, así que... Dante, ¿lo escuchas? Sí, estoy oyendo, pero al invitado le oigo bajito, pero bueno, buenas noches a todos. Está diciendo que se le haga un virus, que necesita que le eches una mano. ¿Cuándo le digo que se pase? Ah, vale, cuando quiera. Cuando quiera no, que hoy no estás. Técnico a domicilio. ¿Qué, mañana o algún día de esto que se pase por Agorasol? Agorasol. Sí, que deje contacto. que dejes contacto. Vale, ya te dejo contacto. Bueno, Cristian, lo sentimos no poder, nosotros no tenemos ni idea de ceros y de unos. Solo seguimos esta revolución binaria pues de la mano de nuestro informático, Dante. Bueno, pasa nada, muchas gracias de todas maneras. A ti. Dante. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches. Te cuento lo que me ha pasado, es muy fuerte. Cuéntame. El otro día, abro mi perfil de Facebook, ¿no? Y entonces de repente me aparece colgado un vídeo de un artista que además a mí me encanta, que es Tiken Jaffacoli. Y entonces veo el vídeo puesto y digo, a ver quién me ha subido esto, porque yo no lo había subido. Y lo veo y encima pone el comentario La Verdad Musicada, que es un comentario, o sea, la canción me encanta. Viene subtitulada con mogollón de... muy muy comprometida en muchas cosas, la letra es buena, yo soy muy reguero, el tema es muy bueno, pero claro, la cuestión es que yo no lo he colgado. Entonces, sí, que podía ser tuyo, pero no lo es. No, no es mío, el comentario es mío, todo podía ser, pero en todo caso no lo he hecho yo. Entonces, claro, de repente veo que una amiga mía le dice que le gusta, ¿no? Y yo ya cuando veo que ella le gusta, digo, ¿pero cómo que te gusta? O sea, esto no lo he puesto yo, no lo he colgado yo. Yo a esa hora estaba durmiendo en otro punto de Madrid sin acceso a internet ninguno. Alguien se ha metido en mi cuenta y ha metido... Es verdad que yo puedo agradecer porque podría haber puesto cualquier otra cosa, ¿no? Podría haber puesto una foto de un... Un mal menor. Sí, pero vamos, ha puesto una canción que me gusta con un comentario que yo podría haber hecho, pero que en todo caso no lo he hecho yo. Claro, esto me ha despertado a mí una curiosidad. He cambiado la cuenta ya, la contraseña. Sí, si me escucha a mi hacker, que decirle que he cambiado la contraseña, que tiene que ponerse a romper la cabeza otra vez a ver si la averigua. Y en todo caso, también sé que todo esto pasó porque Facebook había cambiado el diseño. Y al cambiar el diseño, había cambiado la configuración de seguridad. Sí. ¿Sabes algo más de esto? ¿Puedes ampliar mi información? Por favor, ayúdame, que vivo sin vivir en mí. Pues sí, Gerardo, la verdad que bueno, son cosas que, por decirlo así, no vemos y se mueven encima nuestro. Y sí, bueno, en realidad Facebook, bueno, las grandes empresas tienen que estar compitiendo día a día y los cambios que han hecho, sobre todo en la interfaz, pues bueno, busca un poco la columna de la derecha que vaya siguiendo a último minuto, segundo, lo que va la actividad de tus amigos, de la gente que esté conectada y tal. Pero lo que es más preocupante de esa... Uno de los cambios precisamente iba a la privacidad de tus publicaciones. Tú ahora puedes elegir quién puede ver la publicación dentro de un grupo, qué persona en concreto no quieres que vea la publicación. Entonces se han centrado más en la privacidad de lo que tú publicas, que lo vean otros usuarios. Ellos, por decir así, lo van a ver igual. Entonces, la verdad que eso sería algo que hasta se les podría y reclamar, pero sí, ¿cómo decirlo? Es un fallo suyo, eso es un fallo suyo y un fallo un poco, o sea, no pequeño, como ya en otro programa hablamos de la ley, la Patriot Act americana, que les obligaba a dar los datos privados de sus usuarios, fuese en la parte del mundo que fuese, si así se lo pedían las agencias de inteligencia americana, pues lo mismo, al final Facebook, si tú te haces una cuenta, luego no puedes borrar los datos. Los datos que has metido, tú solamente puedes desactivar tu cuenta. Ellos que lo que hubieses metido sigue ahí a su disposición. Entonces, bueno, pues la verdad que, como tú bien has dicho, pues el problema de que te hayan hackeado la clave, que te hayan publicado algo que no has publicado tú, pues, como bien has dicho, tampoco ha sido demasiado dramático, pero... ya que manifiesto, pues eso, un error en la seguridad a causa de una susceptibilidad. Entonces, bueno, pues es lo de siempre, las grandes empresas se pueden equivocar, pero claro, un usuario, pues que se queje un usuario, ¿no? Tal, entonces, bueno, pues tendría que ser más gente. Pero que en principio no es nada grave lo que te ha pasado. No es nada grave, pero es lo que hablaba, a propósito de esto, lo hablaba con amigos y decía... Claro, yo a través de internet, desde que empecé, yo soy una persona comunicativa, ¿no? Entonces, desde que empezó internet, que si el email, que si el Messenger, que si el Facebook, ahora estoy flipado con el Twitter, ¿no? Y claro, he ido pasando por todos estos estadios. Tengo mi Google Mail, he utilizado Google Docs, he utilizado, bueno, bases de datos como Dropbox, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Es decir, desde que tengo acceso a la red, no he parado de utilizarla para interactuar con otras personas, a nivel personal, a nivel profesional, incluso como herramienta de trabajo más que como... Entonces, todos estos, claro, bueno, como herramienta de trabajo y como herramienta social, es decir, sí. en todo este tiempo la red me ha visto escribir, me ha visto... hablar con amigos, me ha visto quedar con amigos, me ha visto organizarme para hacer actos de activismo, me ha visto tener relaciones sentimentales, me ha visto tener sexo, Internet. O sea, quiero decir, todo esto ha pasado en Internet y hoy por hoy a esto no le importa a nadie. Ahora bien, la cuestión es, ¿qué pasará el día que esto le importe a alguien? Es decir, ¿y qué pasa si ahora, por ejemplo, estás empezando a realizar una actividad, por ejemplo, que se podría llamar como contracultural o de activismo, en el momento en el que empiezas a meterte en terreno peligroso, ¿no? De momento parece que la vida personal no es algo que le pueda interesar a un gobierno, que le pueda interesar a una agencia de inteligencia. Es decir, le da igual a la CIA con quién me acuesto yo, ¿le dará igual a la CIA con quién quedo yo para hacer activismo político? Claro, ese es el problema. Pues sí, muy buena la reflexión que haces. El otro día comentaba con un amigo ya el DNI electrónico. El DNI lleva un microchip incorporado, que ahí están todos tus datos. Ese microchip es inalterable. Nos explicaron un día cómo, si lo quieren manipular, se destruye. Entonces, dentro de unos años, ¿qué pasa? En tu teclado con lector de DNI, para conectarte a Internet, te piden que pases el DNI. Y si eres una persona no grata, como tú estás diciendo, a lo mejor de repente no tienes ni siquiera conexión a Internet. De momento las webcams, que yo sepa, no tienen por qué ver, pero estoy seguro que si quieren lo podrían hacer. Entonces, pues sí, es un tema importante nuestra vida privada, que no es privada en Internet, y cómo, pues, es el uso que pueden hacer de nuestra información. Entonces, bueno, siempre hablo de vías de escape. No tienes ni por qué, ¿cómo decir?, meterte dentro de ellos o renunciar a ello. Entonces, pues tanto opciones que empieza a haber como de software libre, que no estás pasando por grandes compañías. El alojamiento, hay un programa, por ejemplo, que se llama MySQL Server, que te permite, a la hora de tener tus blogs y tal, siempre y cuando sea a un nivel amateur, vamos a decir, pero a nivel amateur... ¿Da para mucho? Para la mayoría, claro, sirve. O sea, no sé si es una gran empresa, un blog de WordPress te sirve. Entonces, con ese programa, es un complemento que instalas en tu ordenador hace de servidor, sin tener que dedicar un equipo. Para que la gente que no conozca, un servidor no es una máquina especial. El servidor es el programa. Está en una CPU normal, en un equipo normal informático, solo que el sistema operativo y los programas solamente hacen tratamiento de datos a nivel de Internet. Entonces, que siempre que se pueda, pues mira, tenía por aquí los 10 países o zonas de hosting más grandes. Entonces, volvemos a Estados Unidos. Canadá tiene 2.725 compañías, similar al Reino Unido. Alemania un poquito menos, Holanda la mitad, España pues por ahí, 1.600. Llegas a Estados Unidos y tiene 23.619 compañías, entre ellas, pues, de las más grandes de hosting. Entonces, también acaba influyendo luego en detalles más técnicos, pero bueno, que no es lo mismo que tus datos, por ejemplo, estén en una gran compañía en Tampa, en Florida, o que estén en una empresa aquí en España, o si los puedes tener tú alojados. Entonces, bueno, pues que tus datos personales, que tu información, que tu actividad, pues que en vez de estar vigilada cuando quieran o controlada fuera de ti, encima por grandes compañías, pues todo lo que sea soberanía, igual que se habla de soberanía alimentaria, igual que se habla de otra mucha soberanía, pues hace falta implantar o crear, porque todavía no la ha habido, pues eso, una soberanía digital, vamos a decir. Además, Dante, Facebook, que siempre se ha caracterizado por ser bastante sencillito, pues con este nuevo cambio parece que la configuración de la privacidad se hace todavía más complicada, porque hemos visto cómo muchos de nuestros amigos en Facebook han puesto un mensaje, han compartido un mensaje con todos para que, por favor, uno a uno configuren su cuenta para que no puedan ver las publicaciones que ellos hacen en los muros de otras personas, en las fotos de otras personas y demás. También esto parece ser una estrategia que conviertan esta privacidad en algo más laberíntico. Parece una estrategia que lo venden como más social, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, es un pequeño trapo sucio, porque ya es una configuración en dos sentidos. O sea, tú dices que quieren que veas de lo tuyo, y luego dentro, creo, según ellos, dentro de los límites que tú pongas, yo elijo también. Pero yo no sé si tú, algo que configuras como para que yo no vea, yo puedo saltármelo. Eso la verdad que no lo sé, tendré que experimentar. Pero de momento sí. A ver, en realidad no creo que los casos te hayan hecho. Porque en realidad, vamos a ver, está desde que tú aceptas, marcas la casillita de acepto. Que no sé por qué es obligatorio, porque si no marcas no puedes dar al siguiente. cuando tú aceptas esas condiciones, ahí ya está todo. O sea, estos cambios que han hecho, yo creo que es sinceramente un poco, pues, decir, con otras redes sociales, hacerlo un poco más rico el manejo, vamos a decir. Ya en el acuerdo que tú firmas, en el contrato que tú firmas, ya les estás diciendo que ellos van a tener tus datos y que ellos tienen, van a tener acceso a todos tus datos cuando quieras. Lo que siempre es un aviso, cuando tú asocias algo al Facebook, asocias a la hora de publicar, yo que sé, YouTube con Facebook o de este rollo para ponerte un simbolito en el perfil y tal, cuando le das a aceptar estás igualmente permitiendo que desde esa aplicación se metan en todo lo que tú tienes de Facebook, de nombre, edad, dirección, gustos, costumbres, aficiones, fotos, todo, todo. Y tú a lo mejor solo quieres que te pongan una chapita del 15 octubre en tu, al lado de tu foto. Y dicen, sí, vale, venga, yo te doy la chapita, pero a cambio me das, pues eso, tu privacidad. Así que bueno. Pues Dante, muchísimas gracias por colaborar una vez más en esta revolución en binario. Te esperamos ya el próximo jueves. La semana que viene hablamos de, bueno, el jueves hablamos de las iClouds, que es un tema muy interesante sobre soberanía de la información y almacenamiento, eso es. Y almacenamiento, bueno, de la pues información. Nada, un placer, como siempre. Dante, un saludo, Dante. Un placer tenerte. Cuidado, un abrazo. Hasta luego. Esta barbarie sonora que atrona a vuestro portátil o derivado es de Mars Volta, el grupo chicano-americano, como nos explicaba nuestro técnico Dede, y la canción se llama Vistera Eyes. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a Alina, que esta tarde ha participado en la iniciativa Trae tu silla para reivindicar, pues ha sido una acción para reivindicar la educación pública una vez más. Alina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas noches ya. Sí, buenas noches, acabamos de terminar. Bueno, explícanos, ¿qué es esta iniciativa? Bueno, pues en principio no se llama Trae tu silla, os corrijo brevemente para que un poco pues la gente no se pierda. Si no nos puede corregir una profesora ya. Y la idea es simplemente pues dar clase en la calle, los profesores de secundaria en principio, y bueno, pues secundaria y régimen especial, es decir, escuelas de idiomas, ICP, y bueno, pues explicar un poco en qué consisten nuestras clases, hacer pequeñas mini clases de 10 minutos, contenidos con contenidos atractivos para los ciudadanos y que, bueno, pues se den cuenta o por lo menos corroboren la idea de que los profesores somos profesionales de nuestra labor y que nos las preparamos las clases, que llevan un trabajo detrás y que lo hacemos con entusiasmo y con interés y que, por supuesto, hay un trabajo detrás. En principio esa es la idea. Hemos intentado representar un poco todas las asignaturas de la secundaria. Sí, eso te quería preguntar, Alina. ¿Tú, todos los tú idiomas que... de la Escuela Oficial de Idiomas. Dime. Ay, perdona. ¿Tú qué eres profesora y qué clase has impartido ahora? ¿Qué clases he impartido? Sí, bueno, pues yo... normalmente eres profesora de... Yo soy profesora de geografía e historia en secundaria. O sea, profesor de geografía e historia, pues historia del arte, geografía, historia y luego las ciencias sociales en la ESO. ¿Y hoy has dado en la clase, en la calle? En la calle he dado una clase en italiano, porque, bueno, soy profesora también de las idiomas de italiano. He dado una clase que se titulaba ¿Es posible hacer un tiramisú en 10 minutos? ¿Es posible hacer un tiramisú? ¿Cómo era? ¿Es posible hacer un tiramisú en 10 minutos de ópera? Este era el título. Bello. Bello, molto bello, poi è venuto bene, il tiramisù non è venuto bene, ma la lezione è andata molto bene, quindi sono molto contenta. Anche noi siamo contenti. In todo caso, a parte di questo momento políglota che nos ha entrato, la iniziativa, ¿qué tal ha sido acogida? Bueno, pues de 5 a 7, la verdad que el tiempo no ha ayudado porque hacía excesivo calor. Y además hemos empezado una clase de educación física que ha dado Nicolás, haciendo una performance así con globos, y nos hemos tirado por el suelo estaba muy caliente y hacía un poco de calor. Pero a partir de las 6:30 se ha ido pues animando bastante, han llegado muchos profes, luego muchos ciudadanos se han parado, y la verdad es que ha llegado un momento en el que había que gritar mucho porque se nos ha jorobado un poco el micrófono, y había que gritar mucho para que todo el mundo se enterara, porque sí que ha habido bastante gente a eso de las 6:30, 7:00. Hasta ahora que hemos acabado. Y Alina, en cuanto al contenido de las clases, ¿cuál ha sido? ¿Ha sido una clase normal, rutinaria, de que se puede dar en un instituto, o ha tenido algún tipo de contenido especial? No, son generalmente cosas que damos en nuestras clases habituales. Todas han sido cosas prácticas, claro, se han dirigido al tipo de alumnado que teníamos en este caso, que generalmente eran adultos y gente que pasaba por la calle, que generalmente pues eso se suele adaptar. Pero los contenidos eran pues sacados de cualquier clase, pues yo que sé, ha habido un profesor que ha venido de ciencias naturales que ha hecho un experimento para prevenir el tabaquismo en los adolescentes con una botella que se llamaba la botella fumadora, uno que ha hecho una clase sobre Alejandro Magno, el cubismo, es decir, todo cosas que se suelen enseñar en nuestras clases habituales. Y aparte ya, o dejando de lado esta acción que ha sido una manera original de reivindicaros, por así decirlo, en un momento en el que estáis en entredicho, imagino que estaréis participando también en el resto de movilizaciones contra los recortes en educación del gobierno Aguirre. Sí, por supuesto. En realidad esta idea surgió un poco azarosamente porque estábamos un poco cansados de que nuestros representantes políticos y, por supuesto, máximos jefes pues nos denigraran de esa forma en los medios de comunicación sin conocer de primera mano muchas veces nuestro trabajo. Entonces pues surge la idea de construir un poco la ciudadanía, que es nuestro trabajo, y que se recuerde un poco que estar delante de los adolescentes o de los adultos en el caso de la Escuela de Idiomas y FP día a día con esas ratios que tenemos en clase, pues que es difícil y que es duro, ¿no? Y que nosotros necesitamos el apoyo de todos, porque hay veces que de verdad que te dan ganas de dejarlo, sobre todo cuando ves que pues está siendo de alguna manera denigrado por cuestiones que además ni siquiera tienen que ver con tu labor, ¿no? Uh-huh. Porque ahora es un tema de recortes que ni siquiera, en nuestra opinión, están basados fundamentalmente en recortar dinero a la pública porque hace falta ese dinero, sino que se está de alguna manera trasvasando a la privada, ¿no? Entonces, hemos hecho huelga, hemos hecho concentraciones, abrazos a la consejería, y bueno, yo creo que Aulas en la Calle pretendía precisamente pues construir, porque a veces la huelga se lee un poco mal por parte del resto del conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y mientras que Aulas en la Calle pues construía nuestra imagen, yo creo. Eso te quería preguntar sobre las huelgas también, porque bueno, ¿cómo se lo están tomando los alumnos, los profesores? ¿Cómo lo estáis llevando a cabo vosotros? Pues mira, eso habría que preguntárselo sobre todo a los padres, ¿no? Porque son los primeros perjudicados cuando se hace huelga. Y yo te puedo decir, por ejemplo, los alumnos muchas veces están encantados de no dar clase. Los profesores también somos unos grandes perjudicados de la huelga, porque yo en mi caso, que doy clase de la PAU, o sea, tengo que preparar a los alumnos para la PAU, que es la antigua selectividad, estoy perdiendo clases y yo les tengo que... pues que cuando acabemos el programa a finales de mayo tienen que ir con todo preparado, con lo cual pues genera mucho estrés, porque los tres días que he hecho huelga pues tengo que ir mucho más deprisa, darles muchísimos contenidos apretujados en clases, y luego ellos están un poco más perdidos, con lo cual pues nosotros también de alguna forma, que somos muy responsables también con nuestros alumnos, pues estamos un poco como que tienes una clase, que luego no sé qué, que vuelves, que ves que encima pues no sabes muy bien estas acciones si van a tener un fruto, pues no sé, estamos un poco para... así como perdiendo el ánimo, ¿no? Para terminar, Alina, ¿no se habrá dejado pasar por ahí Lucía Figar o alguno de sus... bueno, de sus trabajadores de la Consejería de Educación, ¿no? Para ver cómo dabais clase hoy en la Plaza de Ópera. No, nos ha pasado, no. De todas maneras, esta convocatoria ha tenido un alcance relativo, quiero decir, ha sido organizada rápidamente. Quizá más interesante a nivel cuantitativo, perdón, cualitativo que cuantitativo, ¿no? Sí, sí, de hecho era un proyecto así como muy, no sé, muy atractivo y muy interesante y muy constructivo, lo he dicho antes, ¿no? Que era muy simbólico, ¿no? Más que nada. Luego, además, ha habido bastante gente, con lo cual estamos muy contentos. Pero vamos, no políticos ninguno. Se ha acercado por ahí algún viandante, bueno, pues, de todas las ideologías políticas y, por supuesto, pues, hemos sufrido algún ataque y alguna intromisión de alguna forma, porque se nos va un colectivo politizado cuando estamos pretendiendo precisamente todo lo contrario. Simplemente estamos defendiendo la educación pública de calidad. Ya está, o sea... Pues con ese mensaje nos quedamos. Alina, muchas gracias por participar en Agora Sol. De nada, muchas gracias a vosotros. A presto, ci sentiamo. A presto, chao, chao. Chao. Chao. Chao. Ya estamos en nuestra sección de bipartidos de risa. Vuelven a sentarse en la mesa Richard y Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Pues seguimos enfadados, Fernando y yo. Bueno. Venimos hoy con ganas de dar un carpetazo a la actualidad. Sí, sí, un carpetazo fuerte. Sí. Encima del conflicto de la tauromaquia. ¿Eh? También el conflicto de la educación que sigue... Sí, la verdad es que los profesores, como he dicho antes, se ponen delante de los adolescentes, ¿no? Como los toros. No como los curas que van detrás de los adolescentes. Pero podríamos combinar las dos cosas, ¿no? La polémica de la educación con la de la tauromaquia. Uf, sí, bueno, sí, sí. Siempre es ir hacia atrás. Se podrían habilitar las plazas de toros como nuevos colegios públicos. Y las aulas como nuevas plazas de toros sería súper divertido. Eso sería genial. Esto estaría muy bien porque los alumnos más borrachos se sentarían entre sol y sombra. Exactamente. Bueno, pues estamos sobre todo preocupados por todos esos fanáticos de la tauromaquia. Es un tema en el que me genera una gran indiferencia personalmente. No es que esté a favor de la prohibición ni... en contra, pero vamos, me la trae floja. Estoy a favor de la desaparición, pero no de la prohibición. Es una cosa conflictiva. Entonces, Richard y yo pensábamos en... A mí también me la trae floja. En realidad lo que más me gusta de Los Torres es esta canción. Esto es lo que sí, me pone sí. a mí las pilas. Sí, vale, pues, eres tú muy folclórica, hay que decirlo. Sí, sí, es verdad. Quiero dejar un buclecito aquí en la frente como Superman y la, sí. la Pantoja en su época. Un referente del folclore, sin duda. Bueno, pues hemos pensado en alternativas, ¿no? Para que los aficionados a los toros en Barcelona puedan seguir yendo, pero no infringir la ley. Por ejemplo, matar al toro haciéndole cosquillitas, por ejemplo. Es una, es una alternativa que planteamos como espectáculo taurino, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, en vez de picar al toro, pero no picarlo, sino picarlo en forma literal. Es decir, como un poco de chantaje, ¿no? Sí, o sea, maltrato psicológico. Maltrato insultar psicológico. Al toro desde, sí. desde sentado, insultable. Lo desde lo típico, ¿no? Como cornudo. Así que mal hueles, eso de las cuatro patas no se lleva. Sí, tal, es un bragado de garrafón. Se podría bipartir al toro de risa también. Sí. Pues sería una opción. A decirle, he visto a tu vaca y reía, no sé por qué. Sí, ¿sabes? Por ahí. O pero hacer, cuernos. Hacer corridas de toros mecánicos. Habíamos pensado sí, también. Esto, las corridas de toros mecánicos están muy bien porque mientras estás viendo la supuesta corrida, pues el toro, que es mecánico, pues. Pues te arregla la tapa del delco, te mira el aceite, hasta. El alternador te arregla las varillas. Te quita el IVA de una factura abusiva. Es posible que ahora, como los toros están desempleados. Sí. Pues se les busque otros trabajos y ya directamente pues ellas te hagan la revisión mensual, ¿sabes? Sí. Te la hacen ellos y sí. tal. Muchos toros, de hecho, van a ir a la Sagrada Familia a sacar escombros. Se van sí, a sí, el sí. mundo de la, de la deconstrucción. Y algún torero también. ¿Eh? Sí, vamos es curioso, a... ¿no? Porque tú al toro le pones el capote delante y se pone nervioso, se aturde y embiste, ¿no? Sí, exactamente sí. la misma reacción que si a un torero le pones un libro delante. Sí, es se cierto. Aturde, se bloquea y te embiste si es de la familia Rivera, especialmente. Después, habíamos pensado también en que si quieren ver corridas de toros, directamente, como dice mi amigo Luis Álvaro, bucaques de toro, ¿no? O sea, toros montando a vacas y para que vean oficialmente lo que es una corrida no, de toros. Además, como los toros que llegan a semental son los mejores de cada casta, estaríamos hablando de que verían los mejores toros en cartel de los últimos años. Sí, además todos, esto... Tú imagínate el tendido... En cartel y en cartón. Sí, tú imagínate el tendido en silencio y de repente se dio... Eyacula el toro bravamente y todo el mundo... ¡Bravo! ¡Bravo! Y nada, y a puerta gallola, pero los aficionados con el tema. O rabo en este caso. Sí, también mira, es posible que se esté a punto de aceptar el proyecto de una versión, una nueva serie que sería La Casta de la Pradera. La Casta de la Pradera. Luego, había pensado... Que Cataluña también, para los seguidores del folclore catalán, hacer sardanas extreme. O sea, bailar sardanas sobre una pequeña cuerda fina. Estás jugándose la vida. Esto lo he hecho yo con vaquillas. Sí. Y eran chotis. Había que bailarlo encima de una. Para que veas que. Ah, sí, maquilla. Bailabas el chotis para los toros. Sí, sí, sí. Esto de pequeño en el cole, uh-huh. que eran así muy pro taurinos. Nos llevaban a una capea y te ponías que bailar encima de una caja de Coca-Cola con ajá. la chica un chotis. Anda que no. Y claro, cuando estabas amarrado, ¿no? Era un momento que aprovechabas uh-huh. en tu tierna preadolescencia para arrimar la cebolla. Y claro, venía la vaquilla y te apretabas más, como si eso fuese a pues funcionar. Hay como, una idea que. Como es, si no te fuesen a ver. Hay una idea parecida a esa, que es hacer bailar a los ecologistas con los toreros, un agarrado. ¿Sabes? Sí. Y para que se reconcilien. O a botín con un perro flauta. O sea, hacer cosas así. Buscar contrastes a la policía militar. La otra idea que teníamos era lo de soltar a dos enemigos profundos. En la plaza, ¿no? En la plaza de tal Tor. Es como, por ejemplo, pues Esperanza y Gallardón, ¿no? Sí, cada uno con un cuchillo carnicero y hay barra libre. Sangre. O sea, lo que pasa es que creemos que esto sería más pelea de gallos. Sería ya volver a los gladiadores. Sí, ¿no? Exactamente. A matar cristianos. La arena como tal. Sí. Luego estamos también queremos que se prohíban otro tipo de contiendas ilegales que se están llevando a cabo, como las peleas clandestinas de monjas y tal. Estamos sí. en contra. Nos parece mal, pues un combate que Dios está de la parte de los dos contrincantes. Claro, volaría una pelea de una mujer con burka y de una monja de clausura. Exactamente. Sería un combate exhaustivo. Exactamente. No vamos a ver los golpes de cada uno. O tapadas. Skinheads contra comunistas y cosas así. Esto ¿no? ya lo hay ya. Ya lo hay. Sí, pero vamos a legalizarlo. Legalizarlo en un marco más agradable. Vamos a meterlo en un ring o en un ruedo. Exactamente. ¿No? Y que la gente se pueda echar un Farias mientras tanto. Farias. Con respecto al Farias, esto nos relaciona con los taurinos, ¿no? Pensamos que los taurinos van a sufrir esta ausencia de toros y muchos es posible que tiendan al suicidio taurino en masa, ¿no? Mm-hmm. Pero bueno, como el suicidio está penado por la ley, ¿no? Sobre todo por la ley de Dios. Es un delito. En algunos países el suicidio está penado con la muerte, lo cual... En tu caso sería una tragedia. Tú te mueres y luego pagas, ¿no? Si te pillan suicidándote, te matan. Lo cual es como si te pillan robando y dicen, toma, te voy a dar el reloj que te estabas llevando. Hay gente que se suicida para no pagar deudas, pero ya los bancos están poniendo ahí, están poniendo ya oficinas en el infierno, por lo cual... Sí, en el BBVA van a abrir una sucursal. Bueno, de hecho, el color rojo del BBVA, perdón, del Santander no es gratuito. No, efectivamente, porque ya en el infierno tienen una sede que no tiene ni cámaras, ni seguridad, ni nada, porque ¿a dónde vas a ir? Nah, claro, y los yonkis pues no llegan, ¿sabes? Ya, no se meten ahí en el cajero, es más agradable. Pero bueno, con respecto a los suicidios, pues creemos que proponemos distintas formas de matarte hoy en día, ¿no? Para que no parezca un suicidio, como por ejemplo, bueno, un taurino. Yo le propongo que dejes que tu pareja te ponga los cuernos, te pintas de negro y te pones un adjetivo por nombre, como por ejemplo, pues no sé, avispado, ¿no? O ratón. O ratón. Está muy de moda. Una vez que echas este calentamiento, ¿no? Pues saltas a la plaza de las ventas a cuatro patas y simplemente déjate llevar, ¿no? Sí. Te van a dar un par de capotazos y te van a meter una banderilla por la espalda, en el mejor de los casos. Otra opción, otro suicidio más o menos legal, podría ser que te matricule, algún taurino se matricule en algún instituto de clase media alta de Estados Unidos. Cuanto más frikis haya, mucho mejor, ¿eh? Raro será que un día no se lee uno a tiros con el resto de la clase, porque no le han dejado pues el último libro de la Guerra de las Galaxias. Véase. Otra, esta ya es más cercana, esta es más barata, no te tienes que ir a Estados Unidos, sino que te puedes disfrazar de vaca, ¿no? De cabra, perdón, te disfrazas de cabra y acudes a las fiestas de Torrecilla de la Vega, por poner un nombre cualquiera, ¿no? Cuando estén dando el pregón, tú disimuladamente te subes al campanario, solo tienes que esperar. Y por último, pues nada, si no te quieres mover de tu lugar, pues simplemente te pones la ropa más vieja que tengas, los harapos más grandes, agarras un cartón de vino... Y te vas a dormir a un cajero. Sencillamente, pues no tardarán en quemarte. Y bueno, yo he pensado que hay otros métodos también, que es para cómo suicidarse en las diferentes estaciones del año, ¿no? Es decir, no te puedes suicidar en pleno invierno en chanclas, porque tu familia luego pasa una vergüenza enorme, ¿sabes? Entonces era un chico muy majo, pero no sabía combinar bien y tal. Entonces, bueno, es un poema esto, que he escrito. Esto en verano pasa con calcetines. Si llevas evidentemente, pues en pleno agosto, con unos calcetines, con una raqueta y tal, estás desluciendo tu funeral feísimamente. Entonces, el poema que he escrito es cómo suicidarse en las diferentes estaciones del año, suicidio en cuatro estaciones con extra de queso. O alegrías contenidas. Entonces, por favor. Vamos a poner una música que acompañe a la oda. Exactamente, una música semi-erótica, semi-mística. Oh, sí. Bien, y dice así. Ya llegó el otoño, y entre boniatos y castañas, morí desnucado por una jugadora de rugby maña. Ya lo decía tu abuela, con cualquier cosa te apañas. Después llegó el invierno, y con él las emociones. Tuve una triste muerte por atraco de polvorones. Ya lo decía tu abuela, comes como dos leones. Y ya llegó la primavera, y con él el olor de las flores. Me mataron tres kinkis a hostias con extintores. Ya lo decía tu abuela, te juntas con los peores. Y por fin ya es verano, y con él las vacaciones. Tuve una triste muerte por comer marisco en malas condiciones. Ya lo decía tu abuela, no sabes lo que te comes. Ay, qué bonito, qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Estamos intentando elevar la magnitud cultural de esta sección. Evidentemente. Yo estoy intentando elevar la magnitud también de mi miembro, pero bueno, cosas cada uno, ¿no? Sí, hay una página de internet se le ha quedado sin pilas a Fernando. Exactamente, es que lo tengo hidráulico. El Yes Extender. Exactamente, vale. Yes Extender. Bueno, ¿y qué macho reina tenemos? Pues ahora entramos en nuestra sección, que es Corruptos de nuestra era, de ayer, hoy y siempre. Sí, sí, la verdad es que... Deja de sonar esta melodía, que me pone las pilas. Sí, por favor, Miami Vice. Oh, yes. En Miami. Corrupción en mi mami. Bueno. Hoy vamos a hablar de Mario Conde. Uh-huh. ¿Qué es Conde Mario Conde, Fernando? Claro, ¿es Conde? Mario Conde. Mario Conde es Conde. Conde latina, Conde mayúscula. Conde griega. Conde te metes. Te está traído de los pelos, pero bueno, Mario Conde va bien peinado, no pasa nada. Pero bueno, Mario Conde nace en Galicia, en plena posguerra. En toda Galicia en general, sí. Ya de pequeño, con 3 años, pues daba créditos a sus compañeros. Sí, él tenía todos los cromos de gordillo, entonces como los querían comprar, él, pues, digamos, tenía que darles créditos. Parece ser que comenzó a consumir gomina a los 13 años. Sí, pero desgraciadamente a los 14 se despeinó. Sí, él dijo que esto jamás iba a volver a pasar aire. Jamás. Por su pelo. Jamás. También estudió económicas en la universidad y le salieron a deber, ¿no? Sí, le salieron a devolver con el paso del tiempo. Las economías, sí. Finalmente vamos a su época más prolífica, y es que en el año 1987 entra a formar parte de Banesto, del Banco Español de Crédito. Sí. ¿Qué significa Banesto, Fernando? Pues mira, Banesto viene de que el tío de repente llegaban 120.000 euros y dice, ¿a dónde van estos 120.000 euros? Pues a mi cuenta en Suiza y tal. Entonces, ¿a dónde van estos 300.522 euros? Pues a mi cuenta en Suiza. Y eso fue su mecánica, de ahí el nombre de ahí van estos y ahí van nosotros. Con 39 años ya es presidente del Banesto, ¿no? Con 39 añitos, ¿eh? Edad a la que Nacho Vidal ya se retiró del porno. Sí. Entonces, no sé si esta edad es clave. Hay que decir que el porno y la banca tienen mecanismos distintos. Acabas jodiendo igual, pero como más a largo plazo en la banca. Sí, la verdad es que, bueno, yo prefiero el porno por ahora, ¿eh? Aún no he probado las experiencias de la banca, pero vamos. Bueno, no creas que... Podemos follar en Wall Street y así todos contentos, ¿no? Un cajero automático tiene mucho de erótico, ¿no? Metes el dinero por la ranura, tocas los botones, te dice cuánto quieres... A mí quieres. Me encanta lo de los idiomas, eso me pone todo loco. Sí, sí, el francés y griego, siempre escoge uno de esos otros idiomas, Fernando. Sí, catalán. Última vez sacó, pues, libras esterlinas y nos jodimos medianoche. En fin, pero bueno, en 1993 el Banco de España intervino Banesto por la existencia de un agujero patrimonial de 450 millones de las antiguas pesetas. Cuidado, cuidado con el agujero, se tuvo que poner un piercing de 725.000 millones de euros para tapar el agujero patrimonial. El Banco de España ya estaba mosqueado porque en Banesto sucedían cosas raras, ya la cosa olía a podrido, ¿eh? Porque, por ejemplo, Mario Conde había ordenado desconectar todas las alarmas, ¿no?, del banco. Sí, para no pillarse a sí mismo. Claro, había... Las cámaras tampoco, dijo, nada, esto no, ¿para qué vamos a gastar electricidad? Ya a última hora el dinero ni se contaba. No se contaba, él dijo, no lo contéis, lo contamos a final de mes y ya, bueno, qué más. Ya yo le voy contando yo. Otro, ¿no? En 1996 es condenado a prisión por apropiación indebida de 600 millones de pesetas. Cumple 4 añitos. Ahí, increíble. No de edad, sino que cumple 4 años en el talego. Increíble. Imagínate si era indebida, que el tío no ha devuelto nada, o sea, de lo que debía. O sea, es completamente indebida. Apropiación súper indebida. Pero bueno, luego sale en 2001 y la Audiencia Nacional le condena a otros 14 años por estafa y apropiación indebida. Le exige, esto me hace mucha gracia, pero le exige devolver 7.200 millones de pesetas. Pero Mario Conde, con los recursos, finalmente devuelve solo 500 millones. Sí, sí, el resto del dinero... Bueno, vamos a hacer un ejercicio de matemática doble, sí. ¿Vale? En el 2001 se le condena a 14 años. En el 2011 presenta un programa en Intereconomía. Sí. En el 2001 se le condena a devolver 7.200 millones de pesetas. Devuelve 500. Nos quedan 6.700 millones de pesetas. Pero yo sé dónde están. ¿Dónde está? Están en el mismo sitio donde está el cadáver de Bin Laden. De Bin Laden y las armas de destrucción masiva. Ahí están. En el mismo sitio. Es más, mismo sitio. Creemos que los 500 millones que devolvió eran del Monopoly. ¿Eh? Y falsos. Ya sabéis que además a los billetes de 500 euros se les llamaba Bin Laden porque nunca nadie los ha visto. Resulta que tampoco acabamos de ver a Bin Laden, sí. Y los billetes de 500 pues los tiene que tener Mario Conde. Pero en realidad, yo creo que ha muerto. Lleva una deducción, sí. Y es que en realidad lo que tiraron al mar fue un billete de 500 quemado. Además, el billete de 500 es horroroso porque para limpiarte el culo no funciona nada. Lo tienes que doblar un par de veces. No, pero para liar cigarrillos tiene su aquel, ¿eh? ¿Ah, lo has probado? Sí, yo todos los días. Es un capricho que todo joven de hoy en día, ¿sabes? Me han dicho que la tinta puede afectar a mis pulmones, pero ¿a quién le importa eso cuando te puedes fumar un billete de 500 al día? Pues bueno, ya por buenísimo, para por el finalizar intestinal. Por finalizar, ya en 2009 Mario Conde sale y se convierte rápidamente, fugazmente, en contertulio de un programa de Intereconomía que se llama El Gato al Agua. que esto sí. Nos parece muy significativo. Es curioso. También otra relación con Bin Laden, ¿no? Que es otro gato al agua. Exactamente. Está todo relacionado. Billete de 500, Mario Conde, el gato al agua. Menos, hay casos de la gente que ve gato al agua, o sea, a los gatos se vuelven medio anfibios y le salen branquias. O sea, hay casos increíbles. O sea, se están viendo. Pero casos. Bueno, en torno a esto, porque es que el gato al agua, pues sencillamente pues es un título muy apropiado y pensamos que podemos mejorar la programación de Intereconomía. Sí, pero es curioso. Hablamos de que él gozó en la cárcel de tercer grado y luego se fue a Intereconomía a degradarse. Sí, eran muchos grados ya los que tenía. Muchos grados, demasiado. Entonces, sí, como dice bien Richard, hemos pensado en reponer un poco la parrilla de Intereconomía con nuevos delincuentes que van a la televisión. Sí, Muñoz, pues, Mario Conde, casos parecidos. Sí, por ejemplo, pues Camps le podríamos dar un programa de moda, ¿no? En Intereconomía, que estaría muy bien. No sabemos si se titularía A, no traje, traje, o trajes y tragedias. Estamos ahí, vamos a someterlo a votación. También estaría nuestro amigo del alma. Sí, Julián Muñoz, le vamos a dar un espacio de canción española que se va a titular Coplas y Koplovich. Sí. Esto no lo tenemos más elaborado porque Julián Muñoz es parco en palabras, ¿no? Luego a José Antonio Roca también, que como tiene las mismas aptitudes. José Antonio Roca, que era el amigo de Julián Muñoz, que era conocido como el aloe vera en su época, ¿no? Porque cuanto más le investigaban, pues más propiedades se le encontraba, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Esto no es mío, esto es de la sabiduría popular, ¿no? Sí, pero sí, sí. ¿A qué programa le daríamos a José Antonio Roca, pues, a Fernando? Megaconstrucciones. Mega Construcción. Yo quiero resaltar, incluir en esta lista a alguien del cual no se habla mucho, que es el concejal de Mallorca en 2008, Rodrigo de Santos, bonito nombre, nombre de caballero y apellido de santo, que fue imputado por consumo de farlopa. ¿Y putas? Eran putos en eran este caso, eran chaperos. Eran el efecto Coca-Cola, coca y colas, es lo que... Se perdió a la criatura. Sí. Destapa la felicidad. Sí. Le vamos a dar un late night que se llama... Pues la noche loca. Las noches locas con la coca loca. O Coca-Cola. Coca locas, cocas locas. Claro, ya tenéis pensado el patrocinio y todo. Exactamente. Estáis un paso por delante. A lo mejor la JMJ también lo patrocina. Sí. Ah, bueno, de eso también tenemos. También a Jesús Gil lo vamos a rescatar al hombre. Yo creo que sí. Igual con los recortes de programa que hizo en Telecinco puede hacer un programa deportivo. Vamos a darle punto pelota a Jesús Gil. Sí, sí, sí. Y por último al Duque de Feria le rescataríamos también para la parrilla de Intereconomía. Sí, para los programas infantiles. Pero niños de rancio abolengo. No. Exactamente, o sea, desde la nobleza. Sí, que ya está. Nobles ya, mañanas, ya está bien de que abusen de los niños pobres, ya es hora no, de que... No, pero bueno, igual no estaría mal. De que pillen los otros. Que pillen la niña de Catalana Occidente. Exactamente. La niña de Catalana Occidente ha dicho que lo va a arreglar toro y toro. Que debe estar ahora invirtiendo en un plan de pensiones la niña de Catalana Occidente. Uy. Sí, seguro. Y bueno, debe estar vendiendo cerillas. Seguramente esté indignada, seguramente sea parte del 15M catalán. Hay que contactar con ella para que la arregle toro. Y luego un nombre que no sabemos si es corrupto, pero entendemos que seguramente... Bueno, todos conocemos al presentador del parche, el tío ese del parche de Intereconomía. Tenemos la idea de ponerle un aliado. Sí, al Dioni, por ejemplo, y darle un programa. Y el programa se llama La Mirada Crítica. Por cierto, que el Dioni vendría a ser como una especie de Mario Conde que ha salido mal, ¿no? Si sí, o Mario Conde de garrafón, ¿no? Sí, es Mario Conde de low cost. Sí, efectivamente. ¿No? Sería el Ryanair de los estafadores. Exactamente, el Ryanair de los estafadores. Que pero por bueno, cierto. Dime, María, dime. Digo, momento de reflexión, estafadores, Ryanair... Sí. Ya está, esto es. Vale. Me has tocado una fibra sensible. No me toques Ryanair, que me conozco. Acaba de coger el diccionario de sinónimos. Que me conozco con de Ryanair. ¿Has visto bueno. Qué sutil es? Sí. Ella es maravillosa. Voy a hacer una pausa, si no os importa, para concederle un momento radiofónico a la gran María Tahosa. María, pero qué guapa vienes hoy, ¿eh? Con ese suéter azul marino. Y por favor, no me ruborices. A mí me encanta más el polo color burdeos que lleva él. Nosotros, en cambio, pues yo vengo con unos tirantes y como se me caen, pues me lo he cruzado más. Yo vengo vestido de domina, porque he tenido una noche sí, muy larga. Sí, pero bueno. El látex es una maravilla, lo que te ciñe. El látex y el botox, una combinación maravillosa. Sí, ¿es botox? Sí. Es botox. Yo pensaba que era soso de cara. Pero es botox en blanco. Botox nulox. Y en la quiniela siempre pones X, ¿no? Evidentemente. Todo. Pero bueno, para terminar lo de Mario Conde, deciros que hemos encontrado una frase dicha por Mario Conde en su aire de solemnidad, porque este hombre está por muy favor. Influenciado por la filosofía espiritual, ¿no? Es un gran... Ha publicado, de hecho, varios libros. Uh-huh. El primero se llama La Palabra y el Tao, ¿no? Sí, está porque muy... él ha estado en la cárcel, básicamente. Sí. Sí, sí, sí, es que su vida espiritual es muy rica. Y otro libro que se llama, que me hace mucha gracia mi título, que es Cosas del Camino. Cosas del Camino, que lo había titulado realmente Todo me importa un comino. Pero bueno, al transcribirlo, pues nada. Y el último libro que se conoce Mario Conde es publicado, es Economía y Espíritu. Sí, Ladrón. Lo iba a titular también Desfalco y Desvergüenza, pero al final lo dejo en Economía y Espíritu. Es que sí, tira más. Oye, tira por más. Cierto, así es lo que estábamos hablando del señor, el rey del pelotazo, Mario Conde. Ernesto de Hanover, el rey del pelotazo. Pero bueno, me has confundido, Gerardo. El caso es que tiene una página web que podéis visitar. ¿Sí? Si estáis intrigados, es marioconde.org. Es decir, es una organización sin ánimo de lucro. Anda, que no. Toma, güey. Es una organización con ánimo de desfalco. Exactamente. Pero es un desfalco humanitario. Él no quiere lucrarse, quiere robar. Quiere. Es un Robin Hood. Pero sin darse a los pobres, ¿no? Un Robin con ING, ¿no? Robin. Exactamente. Robin. Robin. Sí. De un holding Robin. Y tiene artículos como El gran negocio del comercio justo. ¡Wow! Sí. O ¿Por qué cierra CNN? O A los alemanes parece que no les gusta el euro. Ahí va. Él tiene sospechas de que no le gusta el euro. Este se ha vuelto loco con el taoísmo. Ha montado un grupo que se llama No me pises que llevo chakras. El hombre que no sabe ya ni dónde está. Pero bueno, pese a todo, vamos a dejaros con una perla de sabiduría, una frase de Mario Conde que a nosotros nos ha llamado mucho la atención. Esto es una leyenda, una cita que él pues pasará a la historia, a los anales de la historia, que viene a decir: las personas no son sus palabras, son su conducta. Sí. Ole tus cojones. Ole, porque, hombre, si por sus palabras fuera sería presidente del gobierno, pero por su conducta realmente pues ha acabado en la cárcel, claro. Efectivamente. Y nada más de Mario Conde, aquí damos fin a esta sección de corruptos de ayer, hoy y siempre. Pero ahora pasamos a los estrenos. Estrenos de cine, ponnos esa melodía, guay. Melodía. Próximamente, en las carteleras de su barrio, en 3D, grandes títulos salidos de la mente de los mejores guionistas, como por ejemplo... Vamos allá. De los creadores de Ciudad de Dios. Y La Semilla del Diablo. Llega ahora... JMJ. De los creadores de Ratatouille. Y Los Picapiedra. Llega ahora... Rata Barberá. No recomendada para menores de 25 años. Y al estreno con traje. De los creadores del piano. Y la pianista llega ahora... El organillo. De los creadores de Robocop. Y Terminator llega ahora... La tostadora que mece la cuna. Y por último, de los creadores de La Cena de los Idiotas. Y de dos tontos muy tontos llega... Andy y Lucas. La biografía. ¿Y la secuela qué será? ¿Con Sergio Ramos? Evidentemente. Con Sergio y Ramos. Sergio Ramos, ¿no sabéis que Real Madrid es el equipo de la Semana Santa? Pues Juan Ramos, Cristiano, Di María, luego el señor Florentino, que se ve que es un ser superior. ¿Sabes? Y Mourinho, que se pone muy trascendental y dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Hombre, quiero decir una cosa, yo soy hermano de Mourinho. Mi nombre real es Fernando Mourinho. Pero lo cambio por el tema. Claro. Pero bueno, sí. Pues esto ha sido todo hoy, salvo que haya algo en Twitter, ¿no? Que inquiete a la audiencia. ¿Algo de Bristol que nos quieran decir? ¿Nada? Ya hemos perdido el público, tío. No, lo que pasa es que hay que deciros que no es cosa vuestra. O sea que... Dice aquí Ricardo Arís que se suma al momento Taosa en Ágora Sol Radio. Vale, todo esto es porque tiene mala conciencia, porque el otro día no le hizo el Following Friday en su momento. Bueno, ¿eh? ¿Eso que es una postura? Yo creo que sí. Pero además Friday... tiene pinta de ser con la lengua. La lengua interviene bastante en el Following Friday. Es una cuestión, es como el boca a boca, ¿no? Del Twitter. Ah, coño, es que yo entonces, pensaba que era un helado del McDonald's. No, yo te digo, Following Friday a Fernando, que me parto el culo, ¿no? Entonces la gente después dice, voy a seguir a Fernando. Entonces vale. El otro día Ricardo Arís le hizo un Following Friday en general y allá no. Entonces, Pero porque los caracteres son muy limitados. Sí, sí, por los caracteres. Pero el caso, el caso es que ahora le está haciendo la pelota para compensar un poco. Bueno, yo desde aquí a Ricardo Arís le mando un abrazo. Primero por tocayo, ¿no? Sí, sí. Y sí, segundo porque le echamos de más aquí, ahora mismo. Yo no le voy a mandar un abrazo porque vengo de 8 horas de autobús y puede ser desagradable. Y además, bueno, además él viene mucho de Barcelona, y eso es lo que es. Sí, ya hemos coincidido aquí, hemos hablado de él. Como somos catalanes y genéticamente superiores, pues hemos estado hablando de nuestras cosas. Yo la parte madrileña más cacharra un poco, pero yo tengo origen catalán, ¿eh? Ah, sí, sí, sí, sí. Sí, no lo has notado tú. Es que llevo 5 años aquí y ya tengo la doble nacionalidad. La identidad nacional la tocaremos otro día, ¿eh? Que es otro tema que hay que tratar. De momento ya hemos tocado los cuernos catalanes. Que... Hablemos de porros, que de otra cosa. Bueno, ¿qué? ¿Pues echamos ya? O... Sí, ya está. Sí, yo creo que ya está. Ha sido un placer estar aquí con vosotros, con vosotras, con ellos. Para mí es un placer enorme, sobre todo estar conmigo y luego con cada uno de vosotros. A mí me cuesta soportarme. Fíjate tú, yo no me aguanto todo el día. Pero bueno. Eso es porque bebes mucho. Querido. Querido. Pues nada, hasta la semana que viene, chicos. Sí, muchas gracias, chicos. Hasta luego, ya sabéis. Vagancia general. Absoluta. ¿Vale? Hacer el humor. Hacer no, el humor. ¿Cómo definisteis el otro día la pereza? Que me encantó. La pereza es el acti... El arte, ¿no? El arte de... ¿El acto? No, es la cualidad de descansar antes de cansarse. Eso me encantó. Viene la RAE, lo podéis mirar. No es coña mía, yo no tengo tanto ingenio, por Dios. Bueno, chicos, vamos a poner ya esa sintonía de despedida. Quedaos aquí para despediros a todos de charla. Os voy a dejar el honor de echar la persiana a vosotros hoy. Esperad un momento, vamos a cargar esa sintonía, ese temazo que se llama Crazy Town de Willis Big Bang Theory, y que podéis descargar en Jamendo. Y bueno, podemos seguir enrollándonos. Yo no recomendaría que Fernando echase la persiana, porque solo la baja cuando va a tener relaciones sexuales, y la baja de bastante forma brusca, ¿eh? Sí, la verdad. Bueno, pues voy a hacer el amor, María, con todos vosotros. Él solo baja la persiana cuando va a tener relaciones sexuales. Yo la bajo, vamos a ver. Una vez cierre la persiana, os lo aviso. Aquí alguien va a tener relaciones sexuales. Lo que no sabemos es quién. Fernando seguro, y vamos a ver. Yo paso. Prepara la persiana. Fernando, quiero follar más. Bueno, luego lo hablamos. Despedidos todos. Bueno, chao, bueno, chao. Amigos, hasta el jueves. Ya sabéis, libertinaje. Adiós, orejas. Adiós, gracias. Bajamos la persiana. ¡Ay! La persiana.